¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Gabinete de Mr. Virus, os habla Raúl García. Ya sabéis que este es un programa que se emite en directo desde los estudios de LH Magazine, pero al mismo tiempo se retransmite no solamente por lhmagazine.com, sino por asaltomataradiorock.com, donde podéis seguir todo lo que sucede. Y luego, a posteriori, pues lo subimos a los podcasts habituales, donde podéis retomar las conversaciones, debates y la actualidad de los invitados que tenemos cada miércoles aquí en el programa. Y hoy viene la cosa cargadita e interesante, porque ya sabéis que los que forman parte de la mesa del gabinete cada semana pues vienen a hablarnos de cosas que seguramente os van a interesar en lo que musicalmente se refiere, aunque se hablen también de otras historias, pero hablaremos también con ellos de su actualidad, porque todos tienen cosas que contar. Y bueno, pues aquí tengo a dos de los ejes que mueven Ratzinger. Por un lado está Pinky y Podri, bajista y cantante respectivamente, que vienen con un disco, están de gira ahora mismo presentándolo, no solamente a nivel de medios, sino de conciertos. El fin de semana han tocado, este próximo nos contarán también la fecha, pero van a estar funcionando. Y seguramente que no va a pasar nada desapercibido todo lo que tengan que contar de lo actual y de la trayectoria. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Raúl. ¿Qué tal? Que me dicen por aquí, hemos empezado un poquito más tarde hoy porque se han ido a otro sitio. No sé si al bar o... Es nuestra especialidad. Empezar erróneamente, ¿no? No, hombre, no pasa nada. Aquí, lo bueno de este programa que decimos que se emite a las 9, y es verdad que a las 9 suele empezar, luego ya habéis visto que los carteles ya no pongo a qué hora termina, porque al no tener programación después y tener los podcasts nos da pie para poder alargar un poquito, como creo que esta noche va a ser, y que nos contéis pues todo lo que deseamos que suceda, que se tenga que contar. Bueno, pues vamos a estar hablando de ese disco, Jóvenes Promesas de la Delincuencia, será más adelante. Está Goar Cicatriz. Joder, Goar, tío, hace tiempo que no te veía. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Goar Cicatriz, Goar Iñurreta. Goar Iñurreta, ahí. Que no solamente Cicatriz, sino de un montón de proyectos en los que estás metido y gente con la que has tocado. Y si empezamos a echar la lista, tienes que alargar, ¿eh? Sí. Yo creo que luego nos lo van a explicar también, pero en parte Ratzinger, que anteriormente yo los conocí cuando eran anarco, sí. A vosotros dos, por lo menos, seguramente se inspirarían en lo que hacía Cicatriz. Hombre, ¿quién no? ¿Quién no? Igual es la parte, bueno, parte activa, la parte viviente de lo que queda de Cicatriz. Lo que queda, bueno, por ahí también queda el Dieguillo y la Poti de los fundadores, sí. pero de los cuatro de los discos éramos, sí, soy el que queda, sí. Sí, sí, y bueno, pues. Y no todo sé. Nuestro corazón. Bueno, qué interesante que os juntéis. Dos que vienen de Bilbao y están ahora por Madrid, y uno que es de Vitoria y vive aquí en Madrid, en sí, realidad, sí, como sí. Se invierten la los verdad también. Es que cuando palman ya Nacho, cuando muere Nacho, que es el último, digamos, el pilar de Zika, yo ya estaba currando y estudiando en Madrid, y ya, pues eso, el curro que me sale de músico y para la gente. He tenido mucha suerte de currar con grupos originales, más que con orquestas. Ya luego ya hicimos alguna lista, pero sí, me quedé en Madrid a vivir, sí, claro. Ah, bueno, y también está Guille, que es el guitarrista de Barracuda. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Pues he hecho una bola de nervios con la gente que tengo alrededor, no te voy a mentir, bueno, pero... La nueva generación. Guille es el más joven, ¿lo conocíais a Guille? No. Pero ahora nos conocemos todos. Es un placer. Lo bueno es que en este programa todos conocéis, o os vais a conocer más a fondo, porque vamos a debatir y porque vamos a tener el tiempo para estar tranquilos y bueno, descubrir cosas a los que están al otro lado escuchando, pero también a los que estamos nosotros aquí pendientes. Y Guille viene de... ¿Es de Navalmoral de la Mata? No. ¿O estabas con una banda que estaba en una banda de Navalmoral? Ramoninos. Ramoninos, que es una banda de chavales jovencitos que ha tocado mucho en el Gruta 77. Y que no. Y que no, ¿verdad? Bueno, pues eso depende ya del indio. Claro. Con el indio. Que es el que mueve allí los hilos y dice quién toca o quién no toca. Claro, pero bueno, hace unos años, ahora nos contará luego más adelante, entró a formar parte de Jorge Ramoninos, está con los chicos de Barracuda y es a quien representa hoy, pero se representa él mismo también para hablar de su historia, que empezó muy, muy corta edad, y también de opinar sobre la historia que te ha inspirado, ¿no? Rather rock de la escena, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos en el estudio de LH, pero tenemos en la línea telefónica a alguien que también es muy joven y que os voy a presentar porque ha sacado un EP bajo el nombre de Bad Noise, que es bueno, pues una banda que yo creo que es muy interesante que empecéis a conocer, porque también viene de tradición a Luz Madina el estar haciendo ahora mismo esto y el meterse en la música. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué pasa? Bueno, pues no sé si estabas escuchando aquí el follón que tenemos. Todo, ¿no? se pone divertido. Lo que pasa que la pena es que tú estés en Carmona. Bueno. Fíjate si se han venido de distintas provincias aquí. al gabinete de Mr. Virus. Bueno, ¿cómo está por ahí el asunto? ¿Tranquilito? Por aquí, bueno, ahora salió un sol, así que... Joder, pues fíjate, a nosotros nos está lloviendo hoy, que no daban lluvias. Pero, yo ya no sé qué es eso. No pasa nada. La música hace que nos refugiemos en las cosas con independencia del clima. No te preocupes, lloverá en Semana Santa allí. sí. Os van a estropear las saetas. Que ya eso nunca. Bueno, antes de que escuchemos algo de Bad Noise y, por supuesto, nos cuentes, nos abras a este mundo tuyo que acaba de empezar, que lleváis poco con ello. Siempre a quienes estáis ahí al otro lado y no venís al programa, pues os pido que hagáis una rockgrafía, una pequeña radiografía de lo que sucede allí, de los locales o las salas que tú visitas y que ves que son interesantes. No sé si Carmona tiene mucho ambiente hoy en día, pero Sevilla, que está cerca. Bueno, Carmona, lo que pasa es que es un pueblo muy fachilla, un pueblo muy de historia, muy bonito, la verdad, recomiendo a todo el mundo venir, pero donde se mueve el rock es en Sevilla, sí. Y yo tengo algunas salas que ya me gustan mucho, que recurro un poco, y es muy gracioso porque las que más me gustan están las tres al lado una de otra. Es una calle solo para músico en vivo y son la Sala Eden, Sala X y Sala La 2. Y ahí no solo apoyan mucho los grupos emergentes, sino que también pues promueven también lo que es el DJ más alternativo, lo que es, yo que sé, incluso fiesta de drag, fiesta de techno y sobre todo rock emergente sevillano. Si tú quieres rock emergente sevillano, te tienes que ir a la Eden o a la X o a la 2. Luego hay otras, y eso, te vas a Mairena, Sala Orfeus, Y como mucho la custom, pero ya te digo, tampoco es que haya tanto sitio donde nos podamos expresar, porque bandas hay cada levantar una piedra, pero que puedan tocar en salas es mucho más difícil. Pero son los clubes donde entonces os reunís siempre los, digamos, los mismos, los músicos o las mismas caras habituales, ¿no? Sí, ahí es donde nos encontramos todas las bandas. Si alguno la lía una noche, desde luego que la cara de vergüenza para la siguiente semana, ¿no? Sí. Claro, suele ocurrir. Bueno, cuando uno la lía y deja de versele dos semanas de seguido. A lo mejor es que también la reseca ha sido muy grande. ¿Y hay suficiente programa? ¿Se programan cosas con independencia de que estos sitios existan? Bueno, a ver, se intenta. El problema que yo veo y que vemos todas las bandas en Sevilla ahora mismo es que la falta de bandas no es la falta de... digamos de colaboración de sala y bandas, ¿no? Hombre, a mí me parece que pedirte 250 pavos por el alquiler de una sala donde caben 100 personas y que tú lo que quieres es simplemente tocar en vivo, no quieres ni ganar dinero, porque quieres que te diga, te lo hace un poco difícil, porque si estás estudiando o si eres universitario, pues te lo hace un poco difícil. Entonces la programación depende mucho de que los mismos de siempre tengan ya un poco el pie cogido en la bici, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, eso de ir a taquilla o los alquileres de una manera o el compromiso por sí. Te dejo la sala por bueno, por algún favor o otra circunstancia, eso dependiendo de dónde cae o quién toca, es habitual. Y sí, es tema de debate, y aquí lo hemos estado hablando la semana pasada, hace dos semanas, sin irnos más lejos en alguno de estos debates y conversaciones. y es bastante peculiar. Yo sí. Soy de los que de la opinión de que creo que los músicos deben de bueno, denunciar ese tipo de cosas. La denuncia es comentarlo o hablar de ello para que, bueno, pues a lo mejor las cosas se moderen un poquito, se equilibren. Nosotros desde luego en Back Noise lo hablamos siempre que tenemos la ocasión, porque sí es verdad que ya no que perjudica a las bandas, pero coño, hace pensar a la gente sevillana que no hay una escena de rock. Y es mentira. Hay gente muy buena. Bueno, y cuéntanos, ¿esa escena musical que habita en Sevilla ha sido motivo de inspiración para la banda y empezar a componer canciones? Cuéntanos cómo nace Back Noise. Pues justamente en Sevilla no, pues somos todos de aquí del pueblo y realmente Back Noise nació ya 2022-2023, que yo quería tocar la batería. Inocente yo que quería tocar la batería, porque me apunté así a un taller, el primero que vi aquí en el pueblo, gratis. Digo, bueno, pues voy a aprender a tocar la batería. No había batería, claramente, entonces me tocó la guitarra y ahí fue donde conocí al guitarrista de la banda, a Josan. Y pues de una forma y de otra conocí al batería en clase, el bajista estaba también dando vueltas por ahí, que tocaba la batería antes. Nos fuimos juntando todos en una cosa que luego llamamos escuela de rock y ahí empezamos a tocar y a tocar y a tocar juntos. En ningún momento éramos una banda, pero no parábamos de tocar, no parábamos de conocernos. Y al final pues dijimos, oye, estos escenarios habrá que aprovecharlos y componer lo nuestro, ¿no? Hacer algo que nos guste. Y pues ahí nació. Y la línea musical en principio que queréis pillar, yo he escuchado vuestras canciones, hay cosas variaditas, pero sí. ¿Os tira en algún momento determinado por algo concreto o lo que vaya saliendo? Pues más bien lo que vaya saliendo, siempre dentro del rock nos ha dado por todo, porque cada uno aporta muchísimas cosas, o sea, tenemos el más indie en el grupo, tenemos el más nu metalero, el más bluesero, entonces todo eso queríamos que se conservase, no meternos en una caja, ¿sabes? Uh-huh. ¿Y en directo gana atracción o atención las canciones que tenéis grabadas en el EP, más lo demás que añadáis, que me imagino que haréis algunas versiones? ¿Gana atracción, gana fuerza? ¿Os mostráis como otra banda más contundente? Yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que sí, que cuando veo los pogos ahí debajo es porque algo estamos haciendo bien con nuestra música propia. Uh-huh. Bueno, no todo el mundo se preocupa, ¿no? A propósito de las canciones, de tener unas letras, cantáis en inglés. Sí, cantamos en inglés. Pero no todo el mundo se preocupa de hacer a lo mejor letras serias. Hay quien pues prefiere hacer letras que den lugar al desparrame, que la gente se lo pase bien con lo que dice, ¿no? Pero en vuestro caso es distinto, ¿no? ¿Queréis que sea un poco más profundo? Bueno, a ver, porque ha sido el caso también, porque las letras vienen de donde estás tú ahora mismo. Y a mí me ha pasado porque en los años en los que estaba en Back Noise, yo he necesitado hacer esas letras, ¿no? Hacer letras que hablen pues de muerte, que hablen de relaciones tóxicas, que hablen de estoy hasta el coño de que me digan que me calle, porque yo lo que quiero es ensayar. Un poquito de ese rollo que a lo mejor mañana me despierto y digo, voy a hacer una letra que solo vaya de, yo qué sé, de abrir la puerta. De bajar la escalera. ¿Quién sabe? O sea, que te pasan cosas, ¿no? Me pasan cosas. Que te llevan, que te inspiran para componer. No dejas pasar las situaciones. Es decir, hay quien le suceden cosas y dice, quiero olvidarlas. Pero hay que sacar la parte creativa en todo, ¿no? No, ¿para qué quieres olvidarlo? Si al final las experiencias son lo que te forman a ti como persona. Ah, letras profundas, entonces. Bueno. Bueno, para una banda emergente como Back Noise, ¿qué metas planean en vuestra cabeza, mirando hacia el futuro? Metas, tocar en grandes festivales, grabar un disco con una gran distribución, tocar con bandas, abriendo para bandas con también cierto reconocimiento. También, que abre sí, también a todo. Cuartel. Todo, por favor. Todas las respuestas son correctas. Queremos una de calamares. Sí, tío. Queremos vivirlo todo. Oye, Luz, tú cantas, claro. No sé si lo he dicho antes. Eres que te encarga de la parte de las letras. Las haces tú. Las haces directamente en inglés. Sí, las hago en inglés. Ah. Porque me parece. A ver, tampoco elegí. Ah, va a ser en inglés ahora mismo. Simplemente que la primera que escribí fue en inglés y dije, no sé yo si se me daría bien una letra en español. Fíjate lo que te digo. Porque el español lo uso todos los días. Y me sale más para otro rollo de cosas, que luego cuando me pongo a hacer una canción, mi parte creativa, pues automáticamente busca otro idioma. Si yo supiera alemán perfectamente, las haría en alemán posiblemente. Más que nada porque es otro campo el que explorar, ¿no? El propio lenguaje, ya no solo lo que dices, sino dentro del lenguaje cómo lo dices. Uh-huh. Oye, ¿y no nos has contado quiénes son el resto de los compis? Es verdad, de mis niños. Es muy interesante, sí. Muy importante. Mis niños. Pues mira, el batería es mi mejor amigo, Pablo. Tiene mi edad también. Tiene 18, bueno, ahora va a cumplir 19. Josan es el que mencionó antes, que me enseñó a tocar la guitarra. Él es el mayor de la banda. Lleva tocando toda la vida, y Manu es el bajista, que empezó siendo batería, o sea, aprendió a tocar el bajo porque necesitábamos bajista, ya ves tú qué problema, como suele ser. Pues entonces nos está situando con 18, ¿cuándo empezaste a tocar o a intentar tocar la batería? A intentar tocar la batería yo diría que a los 13, 14, no lo sé, creo que 13. Hay mucho, todavía queda mucho desarrollo por delante. Queda mucho, sí, señor. Sí. Oye, y musicalmente hablando, has encontrado en Fernando Madina, que es un nombre muy conocido, muy popular, que yo suena a todos, consejos. Fernando Madina es su padre. No es, a veces son preguntas un poco complejas, porque yo sé que a muchos músicos les gusta que no se hable de su familia para que no digan, no, es que le está ayudando, pero yo creo que es muy importante tener un guía espiritual como lo es Fernando, para que dé consejos, correcciones, aportaciones y sobre todo la herencia genética, ¿no? Entonces, ¿has encontrado en Fernando un poco de todo esto que he mencionado o has preferido que no influya demasiado en Pack Noise o por lo menos en ti? Bueno, un poco de las dos. O sea, inevitablemente me ha ido ayudando desde que soy pequeña. Pues me ha inculcado junto a mi madre de misma forma lo que es vivir la música. Entonces, ya ese paso se lo debo a ellos. Y en cuanto a lo que es ir tocando, dando bolitos, grabando las cosas, pues sí que me ha ayudado bastante, pero siempre cuando yo se lo he pedido. No ha esperado. O sea, él lo que intenta es no entrometerse. Y yo lo agradezco mucho, la verdad. Porque quiero caminar por mí misma, ¿no? Si un día necesito un jack y él me lo presta, de lujo. Si un día no me sale, yo qué sé, no sé cómo va esto, pues yo se lo pregunto. Pero desde luego, para las cosas más concretas y él, no sé, yo creo que él se contenta con ver un poco desde abajo. Ha puesto ahora mismo sobre la mesa el primer tema de debate, nada más que la colguemos y escuchemos su música, ¿eh? Y ya sabéis por dónde voy. Bueno, te hago una pregunta más, y si alguno de vosotros queréis preguntarle, es el formato del programa, la podéis preguntar tranquilamente. Perfecto. Entonces, porque luego la vamos a despedir para seguir aquí con todo lo que tenemos por delante. Además de estos temas grabados del EP, ahora vamos a escuchar yo tengo preparado aquí Mutant Snow. Sí, señor. Si te gusta. Me parece perfecto. Una buena elección, ¿no? Bien. Además de esto, ¿estás preparando algo? Además de lo que ya está publicado, y no sé si tenéis Bandcamp para que la gente pueda meterse y escucharlo. O... Pues sí, señor, que tenemos. O sea, Bandcamp no lo sé, porque la verdad es que no me acuerdo si lo hemos creado o no. Pero sí tenemos algo cocidito. De hecho, vamos a sacar un siguiente single el 6 de marzo. Ya está publicado el nombre, se va a llamar Pray for Your Sins, que en español es Reza por tus pecados. Y es un tema, a mí me ha destrozado en el buen sentido, ¿no? Escribirlo. El 6 de marzo, además, cabe la casualidad que ese mismo día vamos a estar en el Fun Club, en la sala de las más antiguas de rock de Sevilla, para promocionarlo, para tocar con Jessica también, encantados. Y ese tema, tío, a mí me ha encantado, la verdad. Yo diría que es un poco un antes y un después, en lo que a mí se refiere, no en la banda, sino en lo que a mí se refiere. Bueno, has mencionado también esa fecha, pero yo tengo aquí anotada una muy próxima, que es la del 21 de febrero. Sí, señor, este sábado. En el Cucharroz estáis. Sí, en la fiesta de apertura, tío. En Linares, en Jaén. Uh-huh. Bueno, pues ya sabéis, quienes estéis escuchando, ahí tenéis una opción más para descubrir. Todo el mundo Jaén. ¿Cómo contactan con vosotros o cómo os pueden escuchar a Bad Noise? ¿Dónde está vuestra música ahora mismo? Estamos un poco en todos lados, todas las plataformas musicales así importantes. Estamos en Spotify, en YouTube, en el de iPhone, que yo no sé ni cómo se llama. Estamos en Deezer, yo qué sé, estamos en todas. Porque claro, como vamos con Beat Club, que es la mejor distribuidora, por supuesto, de música de España, Beat Club automáticamente te mete en los sitios. Entonces, si tú no tienes Spotify, pero si tienes YouTube Premium o tienes iPhone, pues donde sea, Bad Noise va a salir. Bueno, pues nada, os paso a vosotros si queréis preguntarle algo. Vamos a empezar en este caso por los más pequeños, no por los decanos, por Guille Ramonino, ex Ramonino. Barracuda. Mi grupo. Bueno. Pues no sé, tía, yo tengo como la experiencia, ¿no?, de estar en una escena ocupada principalmente por una generación anterior y a veces ha habido cierto como... Claro. Con descendencia, una experiencia distinta, pero ya como mujer tiene que ser como otra cosa, y es como, ¿ha habido alguna duda de vuestra legitimidad? ¿Ha habido algún tipo de como rechazo por parte del rock? El rock agarrado ahí, el rock bueno. Bueno, a ver, por ser mujer, desde luego, sí, pero ya no solo en el rock. Sobre todo en el pueblo, cuando hemos tocado en el pueblo, la verdad que ha sido un poco más difícil. Por eso estamos intentando, no tanto desligarnos de Carmona, que... no es lo que queremos, pero en Sevilla, que la verdad es que no me ha pasado tanto. Más que nada porque nos rodeamos de otras bandas donde también hay mujeres y donde también hablamos de problemas que nos acallan a todas. Sí, sí, no sé, y, necesario, ¿no? Claro, entonces ahí hay un poquito más de solidaridad, pero bueno, todavía falta mucho camino porque para una sala no es lo mismo una banda de tíos medio consolidada que una banda que lleva a una mujer y que lleva 2 años más que ellos. Ya, o sea, carajo, que lleva una mujer y que lleva muchos comentarios detrás de peña que no tiene ni puta idea. Ya. No, sí, además tienes una presión que no tendrías si fueras un tío, la verdad. Ya solo desde la forma en la que te vistes para salir al escenario, ¿no? Sí, que no vas en vaquero negro y camiseta. Eguard, le preguntas algo. Sí, hola, ¿no? Soy Eguard de los Zika de toda la vida. ¿Cómo estás, Luz? Hola. Me alegro que tu viejo no se meta, y le conozco bastante, no se meta en asuntos que no le conciernen, que te deje ahí con la banda. Dale un saludo. ¿Qué te iba a decir? Que mira, nosotros cuando... Seguro que está detrás de la cortina. Sí, sí, me va a matar el Fer. Tiene bien la rodilla todavía. Escucha, que nosotros cuando empezábamos con los grupos ahí en Euskadi y tal, siempre teníamos como nuestros propios colegas de grupos, o sea, que siempre íbamos a los festis, siempre éramos los mismos tres, siempre éramos los mismos cuatro, y teníamos así como madrilla, ¿no? Quiero decir que te podías montar un festi o un mini festi entre los colegas, pero también teníamos los enemigos, quiero decir, que eran los cuatro, los piques y tal. ¿Sigue existiendo eso entre las bandas jóvenes como vosotros? Hombre, o sea, los colegas, supuesto, y los piques. Hombre, que si existen. Cuéntanos algo. No, que te voy a contar eso. Eso está muy feo. No, digo que tenéis ahí bandas, hay coleguitas que montáis vuestros festis. Sí, coleguitas, desde luego. Eso es. Coleguitas siempre, sí. Tenemos, por ejemplo, yo me llevo hiper mega súper bien con las de Helicóptero Boom, que lo están petando bastante aquí en Sevilla. O, por ejemplo, con los chavales de Cuidado con el Perro. ¿Os montáis conciertos juntos y todo eso? Sí. ¿Eso no ayuda a las salas a que os contraten y a que haya más flow y más... Sí, eso es un poco la única forma. Claro. Pues nada, tío, adelante. Yo me he escuchado antes, me he visto un vídeo que tenéis, uno en directo y uno un videoclip y tal. Está bastante bien, tía. Bueno, el directo es de hace años. Deberíamos quitarlo, de hecho. Cuando venga por Madrid, avisa. Pon todas las redes a tope. Sí, señor. Igualmente, estamos también intentando hacer más cosas, así que vamos para allá. Muy bien. Venga, tío. Opa, yo soy Poder y de Ratzinger. Y encantado de hablar contigo. Oye, y una cosa, te estaba escuchando hablar de las salas de Sevilla y tal, y no hay en locales autogestionados como nosotros hemos tenido en Euskal Herria, mucho y tal, ¿no? Y claro, porque nosotros también, yo me pongo con tu edad a querer tocar en salas y es imposible. O sea, yo llevo 10 años y tengo 51 palos. O sea, no tenéis espacios autogestionados ocupados donde se pueda. Tipo lo que se llamaba Gasteche, sí, ¿no? Sí. Ahí en nuestra tierra, pues. Donde podáis desarrollar vuestro arte. Que si tenemos algún estilo de, por ejemplo, asociación o no. No, sitios ocupados, ¿no? Como en Bilbao, o sea, en Euskal Herria. Ah, perdón, sitios ocupados. Sí, vale, claro, sí. Nosotros si no, no estaríamos aquí, si no hubiésemos tenido. Ya. Desde luego, todo lo que hacíamos era en Gasteiz al claro, principio. Sí, claro. Sí, sí, no, es que no te había oído bien, se me cortaba sí, un poquito. Sitios ocupados en Sevilla ya no. Ten en cuenta que esto es del PP. Claro, se ha cambiado todo mucho. Ha cambiado todo mucho. ¿Qué va a ver? Vale, yo aprovecho para mandarte un abrazo y bueno, venga, tío, muchas gracias. Me ha gustado gracias, mucho cómo has hablado de tu relación con tu padre, ¿no? También sí, conozco. Y esa distancia, para mí es un éxito, ¿no? Yo no conseguí que mi hija tuviese una banda de rock, ¿no? Y eso, tener una banda de rock es lo más grande que hay. Éxito aparte, éxito sí o no, para mí es un éxito. Así que enhorabuena, vamos para ahí. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pinky va a preguntar algo, se planta ahí. No, no, no pregunto. Hola, opa ahí. Claro. Soy Pinky de Ratzinger. Pues mira, mira, te quería hacer una pregunta de, a ver, cómo, porque supongo yo, en tus inicios, ¿no? Con los estudios y tal, en un pueblo allí en Sevilla, Carmona, ¿cómo decidiste dar el paso para adelante y buscarte a tres o cuatro colegas y decidir hacer una banda? Es decir, que por ahí, yo sé que por ahí en el sur y por los pueblos está mucho más jodido, ¿no? Pero ¿cómo? Sí. Claro, ¿cómo? Yo sé que no es tu aita, yo sé que no es tu padre. ¿Cómo decidiste dedicarte ahí? O sea, no dedicarte, sino que apostar por el rock, ¿no? Pues la verdad que es una buena pregunta, porque yo creo que en ningún momento me he decidido, voy a buscar a unos compañeros y vamos a hacer esto. Simplemente me han encontrado ellos, ¿sabes? Y ha sido un poco más por inercia que por decir, ah, mi sueño es montar una banda de rock. Bueno, siempre me habría gustado desde pequeña. Yo de pequeña hablaba de que me gustaría cantar, de que quería hacer cositas, pero tampoco me lo decía tan en serio. Fue ya cuando me los encontré que me creció ese gusanillo, ¿sabes? Y la verdad es que tuve muchísima suerte, porque conozco gente aquí en el pueblo que quiere montar una banda y no puede, y a mí se me habría roto el corazón, la verdad. Claro, el compartir y todo, los, sí. Bueno, pues vamos a escuchar. ¿Sabíais vosotros que el origen del apellido Madina tiene su origen en la comarca de las Encartaciones de Vizcaya? Eso es Balmaseda, sí. Falla. Castro Urdiales también, o sea, lindando con Cantabria, Álava, Burgos. Sí, no, mi padre es medio vasco, así que sí, por ahí será. Con el viejo hemos hablado de eso, sí, alguna vez. Claro. No lo sabía, la verdad. Pero... Bueno, en este caso ya está hablando de joven. Aurrera. Nada, nada. Bueno, Bagnois a tope. Bueno, Bagnois a tope, sí, señor. Encantado, le das un abrazo a Fernando. Vale. De parte de la mesa de gabinete de Mr. Virus. Y a ti te mandamos también un beso y un abrazo muy, muy grande. Mucha suerte con Bad Noise. Mil millones de gracias, tío. A vosotros. Vamos a escuchar Mutant Snow. Un besote, pues. Y si quieres comentar una rafaguita de lo que va el tema para que la gente que no sabe inglés. Mutant Snow. Sí. La verdad que, bueno, este es el que elegimos un poco como single del EP. Por la potencia que tiene, porque realmente lo que nosotros queremos hacer en el futuro es seguir que la potencia nunca baje, ¿no? Que solo suba. Y para nosotros Mother Snow fue genial, porque fue como sacar toda la furia que yo canalicé en una letra sobre alienación moderna, sobre explotación laboral y barro y nieve, ¿no? Yo tenía en la mente ahí a los campesinos de Rusia de 1978. Y pues estaba ahí, mis clases de historia, que yo voy a dar clases de historia, madre mía. Siglo XVIII, por ahí. Yo, no sé, fue cuando leí Kafka y estudié el absolutismo y dije, me cago en Dios, que esto sigue pasando, ¿sabes? Igual que yo vale. Soy corrupto. Muy bien, pues nada, pues vamos a escucharlo. Te despedimos, Luz. Suerte con este concierto próximo y con todo lo que está por llegar. Hablaremos muchas gracias. Próximamente. Venga, tío. Un saludo desde Sevilla. Un abrazo. Saludos. Un abrazo, pues. Rock and roll. Un saludo. Adiós. ahí está sonando, estaba sonando y está sonando Back Noise, que suena, bueno, suena muy bien, la verdad. Hay que reconocérselo, que aquí hay madera, como se suele decir, ¿no? Sí, sí, hay tela. Hay genética. Yeah. Hay genética. Bueno, hay genética y hay innovación, quiero decir, sí. Y aporta lo suyo, claro que sí. Uh-huh. Bueno, igual decía que sacaba un poco el tema, que igual no prestamos demasiada atención, ¿no?, a la continuidad de la estirpe o de la alcurnia, pues que tienen los músicos que han conseguido hacer cosas, que ya tienen una trayectoria, que han tenido un reconocimiento y que luego por detrás vienen los hijos, ¿no?, que quieren seguir los pasos de lo que han hecho ellos. Y hay veces que lo tiene fácil, hay veces que no lo tiene fácil, pero hay veces que directamente los hijos no quieren seguir la tradición, ¿no?, de músico. O su propio padre. Justo cuando has cortado micros, nos hemos puesto como becerros todos a hablar de esto. Porque decíamos que a veces es súper super guay que te ayude. Más al micro, que a veces es súper guay que te ayude tu viejo, tu familia o tu nombre, el nombre del viejo, lo que sea. Pero casi siempre, muchas veces va en contra, decíamos. Sí, tiene que pesar, ¿no? Tiene que pesar, ¿no? Al principio muy bien y luego van pasando los años y te siguen haciendo la misma comparativa y dices que sí. Sí, sí, no, mi padre, que sí. Y luego tu padre y tu madre, pues siempre serán tus padres. Eso, además. Entonces, ¿no?, los estudios. Claro, supongo yo que ella tampoco lo tendrá fácil, ¿no? Estudia, déjate, no. Veníamos. Hagas como yo y tal, sí, ¿no? Sí, veníamos justo hablando, ¿eh? Ha sido inmediato. Y claro. Luego, eso, ¿no? De cómo lo que decías tú, ¿no? De un pueblo ahí del sur y tal, ¿no? Luchar claro, y sacar el rock y eso, ¿no? Y que te digan, ¿sabes? Sí, que es la hija de tal, es que es la hija de cual. Pues, siempre es un regalo, ¿no? Que Peña de 18 tacos saque un sonido. Hombre, yo creo que es jodido. ¿No? O sea, tienen al rock. No creo que haya muchas tiendas de música en Carmona. Ojalá haya una, o cuantas más mejor. Pero la música ya no se descubre a través pero de la tienda. Pero si te tienes que comprar también un juego de cuerdas. Sí, pero. A Sevilla. Pero posiblemente también las generaciones más jóvenes hoy en día compran los instrumentos por internet. Seguro. Sí, el Amazon es ahí. Pues ya, pero mira, te voy a contar un cuento ahí. Yo el primer concierto que di con los Misfits y Ratzinger, me compré, digo, joder, estos juegos en Zoman. Entonces digo, ¿cuánto vale el juego de cuerdas? Y me valían 2 pavos. Digo, tráeme 7. Según salí a tocar, a tomar por el culo. Claro, la primera nota. Claro, cuerdas Zoman, donde las dan, las toman. Prefiero ir a Rocking Guitars. A la tienda de toda la vida. Del colega de toda la vida, ¿no? Que, claro, no es que valgan 2 pavos, precisamente. No, pero total, porque sobre todo lo que dices de poder pedir todo el equipo de instrumentos y de lo que sea por internet, yo hago el intento siempre de ir a las tiendas de música locales, tío, que si es para comprarle 30 euros entre una cuerda y una correa, pues ya les ha hecho la puta tarde. Y se lo va a jugar a Amazon, correcto, tronco. Yo he pedido que no me traigan. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros, yo, por mi caso, tampoco soy tan consciente, ¿no? He tenido la suerte de haber nacido, pues no sé dónde he nacido, en Euskadi, en este caso, ¿no? Pero si me hubiera tocado, y como en el caso de Luz en Carmona, hostias, verdad, jodido. Yo de otra manera también soy de la vieja escuela, ¿eh? Yo me voy a las tiendas a comprar, tío. Prefiero pispar, tocar, ¿sabes lo que quiero decir? Lo último que me he comprado así, bueno, a veces te compras cosas por la red, pero en pandemia. A mí me mola ir a donde mi colega que colega me atiende. Sí. En la guitarra encima, es decir. A la tienda de toda la vida. Yo, claro, el ejemplo que ha puesto Pinky del primer bolo, yo recuerdo que la primera nota de repente ya le veo cambiando el bajo, tío. Además, cuerdas de bajo que no se rompe nunca. Te prometo. Me acordé del comentario. Qué vergüenza. Lo llamábamos las eurocuerdas, ¿no? Mira qué bola, ¿no? Las eurocuerdas. Sí, vacilando. Jo, qué bolato, qué de puta madre. Y la imagen de Pinky en la primera nota. La primera nota, ya, pum, me acuerdo de los rodillos. Madre mía. Oye, y volviendo a las generaciones que están ahí apretando, ¿no? ¿Conocéis vosotros nombres que estén dando continuidad a una regeneración de músicos? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Fernando Madina, pues Luz Madina. Se me ocurre Rodrigo Mercado, siguiendo los pasos de otra manera, musicalmente, persiguiéndolo sin duda, de Rosendo Mercado. Marcelo Calabria, los de Hermes Calabria. Hermes Calabria, sí. Está aquí Guille, que su padre es músico también, ¿no? Eso es, mi padre Chove de Talavera de la Reina. Él tenía la banda de Sacato antes de haberlos de Sacato. No, escucha. Vaya, de Sacato, vaya, antes de los asturianos había otros de Sacato que registraron el nombre y pasó lo que pasó. Pero luego acabaron siendo la Desván. Nosotros de Sacato. Acabaron siendo la Desván, que es una banda de rock ska que sigue en activo y que han sacado un EP hace poco. Ah, coño. Y mi padre pues ha tocado con mucha gente aquí en Madrid, con los 33 Malandras, que no sé si coincidieron. Sí, claro, los curritos y el batería. Claro, pues has coincidido con mi padre. El primer bolo que dimos nosotros en Madrid, en Millas, lo que es el Godfather Club hoy, sí. Que lo hicimos con ellos. Pues ahí está mi padre tocando el bajo. También fue guitarrista de Cascarrabias un tiempo, tal. Entonces... Ah, lo menos, los Cascarrabias. Sí, pues yo le conoceré. Pero no es de la formación original dentro de guitarrista luego, tal. Joder, al final. Entonces, sí, mi padre siempre. Al final, cuando salgamos de aquí, la semana viene nos vamos todos a hacer un asado. Por favor, somos todos familia. Esto es familiar, todo. Inframundo es un pañuelo. Yo encontré, bueno, cuando una época que no tocaba rock, ahora estoy tocando otra vez con los conflictos que me llenan la sangre otra vez, pero una época de eso, que no pillaba con grupos de rock, me llamaban un montón de grupos de su primer álbum, ¿sabes? Por ejemplo, los Tugultos, los de Bruces, los Anti-Idols, todos estos, y grababas. Yo no sé si era para que grabara un punteo de los míos super heavylon o para poner guástico a ti. Pero la movida es que con ellos muy bien siempre y tal. Y sí que hay nuevas generaciones, en este caso ya no son nuevas. Claro, pero lo eran. Los antiaéreos ya tienen sus discos y tal. Pero, por ejemplo, estuve tocando hace poco con los Anti-Idols, lo que sí, hay mucho chaval que toca rock and roll, no me sé los nombres, pero el batería de Anti-Idols es un crío de... ¿Cuántos años tienes, Steve? Yo 21. 20, pues otro como este, ¿sabes? Y lo que quiero decir es que sí que me mola que haya chavales otra vez con el rock, porque, joder, ver a tanta peña con el pantalón caído por debajo del culo, ¿sabes? Y todos con el rollo latino y tal. Claro, pues, pero ahí están enfadando a los viejos, no, tío. Pero es el nuevo punk. Pero me hace ilusión ver a chavales que no me sé sus nombres, pero que les ves con bandas ya consagradas como estos, ¿no? Como los de Bruce y tal. Chaval que tiene 20 tacos y están dando. Sí, para mí le están zurrando. Siempre es una buena noticia. Le están zurrando, siempre, ¿sabes? Cuanto más joven sea un músico a la hora de y sé de muchos tocar, que son lo que tú decías, yendo a tu pregunta, que son hijos de, ¿sabes? Claro. Claro, es que es muy interesante. Si esa genética se mantiene o la extinción está cerca de esa genética, ¿no? En el caso de Podri, no, porque... No, mi hija, claro, ahora con 21 diría, joder, bueno, ahora sí que me hubiese gustado. Pero ahora te jodes. No, hombre, pero todavía tiene tiempo. Tiene tiempo, joder. Sí, claro que tiene tiempo, claro que sí, pero bueno, también... Me jode porque dices. Te hacía ilusión. No tienes. No es que me hiciera ilusión, es que yo sé lo que es tener una banda. Sí, tío. ¿Sabes? Y es el mayor antidepresivo que hay. Y hostia, a mí es lo que da sentido a mi vida cuando tenía 15 años, que es cuando empecé, hoy en día que tengo 51, ¿no? Y entonces siempre es un regalo. No hablo del éxito, hablo de formar parte de un grupo. De rock o de lo que quieras. En mi caso, pues es lo que ya. Si compartir, tengo que elegir, digo, ¿no? Sí, tío, y volcarte y decir, claro, no, es que yo estoy jodidísimo, pero es que vamos a ensayar. Y sales del ensayo y dices, coño. Y sacar tu tema con Super Joven o grabar una maqueta y para ti es lo mejor del puto mundo y da igual lo que digan, claro, los demás y ya está. Eso es algo acojonante, ¿no? Eso es un tesoro. Claro. ¿No? Y entrar por la puerta a la lonja y partirme el culo. Es estresante, pero es lo más grande. Sí, es lo más grande. Bueno, pero todo esto que estáis contando es interesantísimo. Pero no me habéis dado muchos nombres que conozco. Bueno, también tenemos a Unai Muguruza, ¿no? Es el hijo de Fermín. Claro. En otra onda también, porque está pinchado. Joder, Aaron Romero, tío, con linaje. Pero Aaron Romero con linaje. Que además la están petando. Claro. Vamos, que lo están petando. Estuve con su padre y tocaba. El primer bolo que hacía, me dije, este es el primer bolo. Dice, ya le he dicho. Ese soldado las he vendido yo, ¿eh? A partir de aquí tienes que vender tú. Pero bueno, están demostrando que... Tienen canciones y bueno, y tienen rock, ¿no? Y eso es la hostia. Uh-huh. Bueno, avanzamos. Venga, a razón de la mesa que forma hoy el gabinete, de quienes estáis ahí, creo que estamos todos de acuerdo que uno de los pilares básicos para entender el punk, el rock, sin duda es el rock radical, un rock estatal, es el rock radical vasco de los 80, que cimentó, que generó pues lo que vosotros, por ejemplo, sois y las corrientes que llegan, ¿no? Si tuvierais que, en vuestro caso, que sois los más mayores, si tuvierais que comparar aquellos tiempos, ¿no?, en los que eran vuestros comienzos, cada uno el vuestro, con la situación musical que hoy se vive, ¿no?, dentro de lo que es la música, el rock, el rock and roll, el punk rock, ¿cómo lo veríais? ¿Esos tiempos eran más divertidos, más difíciles? ¿Vosotros estáis más cómodos? Hombre, es que no se puede comparar porque son otros tiempos, ¿no? Sí sabemos, otras ciudades. Para nosotros nos marcó la hostia porque estábamos allí, pero no a nosotros, a las nuevas generaciones. Si no hubiese ocurrido eso, otro gallo cantaría a nivel... O sea, va más allá de que lo hayamos vivido, ¿no? Los que no lo han vivido también. Ahora discos de Zika, de Rip y de Scorbuto se siguen oyendo a nivel mundial. Hombre, pero vamos a ver, yo también pienso en otras ciudades, por ejemplo... Ahora que has dicho, bueno, que es una etiqueta que a alguien se le ocurrió a un tal Goñi, no sé qué. A Marino. El rock radical vasco. Pero bueno, ahí en Euskadi, yo, bueno, todavía me estaba meando ya cuando estaba, pues, Cortatu, La Polla, tal. Claro, allí estaban picando piedra. O sea, eso sí, era bastante duro. O sea, a diferencia de la movida madrileña, que era otra cosa, ¿no? Al final, al cabo de los años, claro, te das cuenta de que la movida madrileña era para pijos. Sí, claro, luego a la par que la movida madrileña se cocían, ¡pum! Eso, ¿no? Sí, pero la movida era más rebeldía comodificada, sí, vendía y empaquetada, ¿no? Sí, eso ocurría a la vez que en esta galería. Pasa que también había mucho underground ahí. Eso lo que se ve mucho desde fuera, yo os lo digo, habiendo vivido en Madrid y habiendo estado tocando con Antonio... Sí, también está Maleño y Topo y Asfalto y gente currita. Incluso dentro del pop, o sea, que había bastante, bueno... Pero, no, ¿por qué no decirlo? Yonkeo. Sí, era autenticidad. había pero mucho eso era rock. Era rock. Sí. Dentro del pop y todo lo de plástico que había, mucha moda de esa, mucho underground. ¿Eh? Y yo, claro, lo vas aprendiendo a base de los años de juntarte con ese y tal. Y efectivamente, Asfalto. Eso era lo auténtico. Era lo auténtico. ¿No? Topo. O cuando te contaba, yo no sabía, por ejemplo, que Nacha Pop había sido telonero de los Ramones. Y de dónde viene y por qué viene eso. Claro. Yo con los años he aprendido a respetar eso. Alarma. Eso es. Que ahora 091 también, sí, esto trabajo, no hubiese, ¿sabes? Antes no hubiese escuchado. Aprender de historia, ¿no? No, quiero decir que a veces, si tú estás en un sitio, ves de fuera las cosas de cómo te las cuentan en la tele o cómo te las cuentan tal. Pero luego te vas metiendo y en todas las épocas ha habido rollo underground. En todas las épocas. Claro, lo que se ha quedado de la movida marina es el plástico y lo que vende, ¿sabes? Es como. Como si cuando te dicen yo soy Scorbuto o Nacho Cicatriz, cuando te dicen no, es que son o Antonio Vega, que son solo yonkis, no, tronco, había mucho más. Entonces, con los chavales de ahora, o sea, que si era difícil, no, era lo que había, tíos, ¿no? Sí. Era lo que había. Pero claro, la identidad y las letras formaban parte de algo, ¿no?, que se vivía en aquella época, de algo que empezaba, ¿no?, en el caso de la etiqueta del rock radical vasco. Pero ahora yo os pregunto, es lo que ocurre ahora, gente que quiere simular lo que pasaba entonces, ¿veis que se pierde la autenticidad, hay más postureo? Bueno, eso tenía que también. Quiero decir yo que intentar imitar no me parece la dirección que está tomando la escena. O sea, yo creo que el underground tiene una inspiración muy grande, tiene un respeto por el punk nacional y por el rock, pero tío, la gente está haciendo lo que le sale de los cojones y están mezclando estilos y hay bandas que salen muy punkis y no están intentando imitar lo otro. Sí, sonamos así, te mola, me parece tu pa, ¿sabes? Sí, eso es. Claro, y luego, tío, que quería mencionar lo de las etiquetas, estamos aquí hablando de si la movida si el rock radical chacho, que eran bandas inspiradas por otras bandas. Y habría gente de mierda y habría gente súper... Y normalmente era bastante mierda lo que sonaba al principio. La de todos. Al principio, super principio a favor. Todos. Sí. Claro que sí, tío. Sí. Bueno, Goar formó parte de los orígenes de todo eso, todo aquello. O sea, aquí sois distintos eslabones que os unís, ¿no? Vosotros después, bueno, decía antes, con Anarco, primero fue Anarco, antes de Ratzinger, ¿no? Tenían bandas. Digamos antes. Que era un eslabón que venía posterior a todo aquello, ¿no? Sí, pero somos una generación posterior, ¿no? Yo, por ejemplo, sí, yo he visto a Zika con Goar y he visto yo era el niño, ¿te acuerdas? ¿En qué año arrancáis vosotros? ¿Cuál? ¿En qué año arrancaste vosotros? ¿Ratzinger? Sí. 2009. Pero bueno, luego éramos también, mayores ya. Ya teníais la otra banda. Yo tenía con 15 años, pero Ratzinger sería con 39. Pero antes ya estaba sucio el sistema. Y tú tenías otra banda anterior que también molaba. Sí, bueno, yo tuve ahí una banda de pequeño que se llamaba Fosa, luego Anarco, pero es que veníamos del 92. Claro, eso. Las Olimpiadas, el COVID. Pero la verdad, ¿sabes?, que sí que hay una transición. Lo que pasa es que es él el que bien lo ha dicho de puta madre, que al final nosotros hacíamos lo que nos salía y tal, y las letras eran reivindicativas y ellos hacen lo que sale el nabo, tío. Claro. Sí. Bueno, Guille es la consecuencia de todo lo que estaba diciendo ahora mismo, ¿no? Además lo ha dejado bien claro, tío. Super a favor. La pregunta que tendría que contestar entonces Guille ahora, si las nuevas generaciones todavía o idolatran a esos grupos que en su momento generacionalmente no les tocó vivir, Yo creo que, por ejemplo, el ejemplo que habéis puesto de Escorbuto, yo creo que Escorbuto ahora es lo más grande que nunca ha sido Escorbuto en la historia de la banda. Seguramente. O sea, yo tengo colegas. El artista. Sí. Tengo colegas que veneran a los Zika y a Escorbuto y todas estas bandas, y luego tenemos la suerte de poder ver toda la trayectoria del rock nacional y coger lo que nos mola, ¿sabes?, de cada lado. Pero no veo un olvido de esa parte de la historia del rock español. No, para es al revés, yo creo, ¿no? Yo creo que pasan más desapercibidas las bandas de nuestra generación. El entremedias, o sea, sí. Las principales para mí, que son Cicatriz, Rip y Escorbuto, tres, ¿eh? Pero va a entrar más y tal, pero bueno, son para mí mis bandas de cabecera, de primeras. Uh-huh. No siguen ahí. Siguen, ¿no? Sí, como referencia. Las que de generaciones, las de una generación menor pasan más desapercibidas. Eso es la hostia. Sí, joder, por ejemplo, el más claro ejemplo es Anestesia. Ah, bueno, mira. Anestesia, joder, es una. Bueno, será por el idioma, no lo sé por qué será, pero es de las más grandes bandas que ha parido el rock nacional, ¿no? Entre comillas, de todas maneras, ¿no? Yo he encontrado, no sé de su generación, pero sí de las generaciones siguientes, por ejemplo, aquí en Madrid, grupos muy inspirados en este rollo del rock. Me da igual si es vasco o no, porque joder, yo era fan de los Cockney Rejects, ¿sí? Claro, sí, o sea, sí, fan sí, que me fui a casa del cuando vivía en Londres, me fui a casa del batera, no estaba el batera y la señora, pero pasa a tomar un té y la... El caso es que, por ejemplo, Motociclón, una banda con el Roberto, una bandaza, tío, bandazas, y luego Habeas Corpus, Ronco, otra bandaza, tipo, o sea, que hay bandazas, digamos, no quiero decir que pues como Ratzinger, que aquí en Madrid también así, lo que no controlo es de la siguiente vuelta, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero todos estamos inspirados en todos, ¿no? Es como cuando te incensionas a Motorhead. Joder, hoy es lo que has mamado. Hoy le he dicho ¿no?, al Podri que la guitarra de entrada del tema de Cámara de Gas, tío, me recuerda a los Cult, del disco Cult, del Electric. Joder, tío, sonidazo, tío, yo quiero eso. Oye, respecto a lo que ha dicho aquello, me parece muy interesante porque él estuvo en Ramoninos, ¿no?, que es una banda, hay que explicarlo, ¿no?, porque si no suena como un poco... diminutivo, porque era una banda de chavalitos. Sí, ¿Con cuántos años? ¿Con 7, claro, 8, yo tampoco 9, estoy en la formación original de Ramón, bueno, pero ellos empiezan con 8, 9, 10 años tocando. ¡Qué bonito es! ¿Ellos siguen tocando en la actualidad? Ellos siguen tocando, lo que pasa es que la banda ha cambiado de integrante muchísimo. Los dos originales, que son Adri el bajista y Rafa la guitarra. Está en Euskal Herria, ¿no? Sí, ahora está con los Su Santidad. Sí, y con toda la movida. Entonces, la banda Ramoninos sigue, lo que pasa que en otra formación y con sus temas propios. También hay que decir que antes tocábamos a versiones y ya cuando yo entré empezamos a hacer temas y llevan 12 o 14 canciones originales que tocan en su repertorio. Y a lo mejor nos saca de dudas, porque yo es que tenía entendido que también se gestaba la posibilidad de hacer unos escorbutines. Bueno, pero eso era... Bueno, ya no serán tan ramoninos. Eso era... estas alturas de juego. Quiero decir, si Ramoninos, digamos que ha tenido como su nombrecillo y su tal esposo... Ahora ya no tanto. Que no. No, pero también porque había un manager detrás que tenía ese proyecto muy claro. Entonces el manager también se dijo, pues ahora hacemos los escorbutines y tiramos esto para adelante, y al final eso pues no salió. Pero y es cierto, existió la posibilidad. Sí, y hay que decir que ellos han tocado en Gruta 77, no tocan los Chiquipar. Claro, o sea, que esto es más serio que todo aquello. Tú tienes 21 tacos y me ha dicho el batera también es súper joven. De Barracuda. Sí, en Barracuda. Sí, ahora, nuestro Yivo tiene 22, o sea, uno más que. O sea, que quiero decir que todos los chavales que ya tocan el potente, digo, ya vienen tocando de antes bastante, claro, ¿sabes? Sí. Claro, yo probablemente claro. con 20 años no sonaría así. Es lo que te digo, eso es lo que te quería decir. Yo entré con los Zika con 16 porque yo era el friki que mi viejo me dijo, tú vas a tocar la guitarra. Pero tú ya sonabas. Pero tú ya sonabas. Pero porque era muy malo en los estudios. Mi hijo, algo tienes que hacer. Al rock, al rock. Pero quiero decir que todo. Ponte a currar, sí, sí, sí, sí, sí. El viejo me dijo, aquí parado no. Pero fíjate que tu viejo te aliente a entrar en los cicatrices, sí, es una cosa que no le ha pasado a nadie. Mi viejo era, muy ti, era un artista vasco y era especial. Tú y su eje. Bueno, a propósito de Escorbuto. Pero, ¿sabes? Que la gente joven ya viene tocando. O sea, que con 20 años ya tocan de la hostia, ¿no? Sí, está guay. Eso. Hombre, hay mucho más acceso a recursos. Yo, por ejemplo, nunca he sido. He ido a clases de música y no he hecho ni puto caso, ¿sabes? Pero luego, tío, buscaba en YouTube cómo toco este tema de los Zeppelin, tal. Claro. Y luego empiezas a sacar cosas y yo, eso, si no tuviera acceso a internet, no. Eso es una cosa. Creo que sabría de armonía, por ejemplo, que yo he aprendido de armonía en internet y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es más fácil. Claro, nosotros no lo tuvimos. Yo estudié como un cabrón. Yo os necesitaba. Oye, a propósito de los ídolos que estamos hablando y de Escorbuto, ¿hay devoción por seguirlos una vez que ya no están entre nosotros? Por ejemplo, se me ocurre ir al cementerio donde está Josu o visitar el mural donde están los tres, ¿no? Está sí, Paco, sí, está Josu. Sí, ¿allí en Bilbao? Sí, la escultura. Ahí, la escultura. Barranca, sí, o sea, sí. El busto de la cabeza, sí, que está allí. O sea, ¿eso ocurre? ¿La gente va? O sí, van. Y a la tumba de Nacho Zika también van. Sí. Joder, yo he ido a Posta, por ejemplo, tío, pasando por ahí, me he desviado a claro, yo, por ejemplo, no he estado. Sí que participamos en el concierto que se han recaudado pasta para hacer el mural. Una vez pasé al lado y dije, coño, está aquí, no me ha dado por ir, ¿no? Pero sí, sí. Sí entiendo que la gente vaya, y de hecho veo mucho en las redes de gente que va. La leyenda creció. Yo conozco una chica que se llama Noé, que vive en Baraca, que se dedicó mucho tiempo a limpiarla. O sea, porque la peña iba, bebía, tal, no sé qué, y la tía iba los lunes y le hacía pa, y la limpiaba, tío. Darío, su digo, es corrupto. Muy significativo. Sí, claro. ¿Tú has estado o...? No, tío, no, no. O sea, no se lo van a llevar. Pocas veces he ido para el norte para tocar, hemos tocado y nos hemos vuelto. No he tenido oportunidad. Pero sí que he visto innumerables fotos de todo ese homenaje y me parece como súper bonito que haya pequeño hueco donde se recuerda la historia del rock, el busto este que hay en Vallecas de la abuela rockera, todo este rollo, ¿sabes? Eso mola todo, tío. Sí, la semana pasada estuvimos hablando aquí en el gabinete de Canciller, que fue una sala muy importante, el templo del rock, el refugio, ¿no?, de muchos. Yo tuve además la particularidad de ser en una temporada concreta de jockey del Canciller original, y estuvieron aquí compañeros y bueno, estuvo Antonio, estuvo Sócrates, que fueron los director, el gerente, mis jefes también, y estuvimos hablando del documental de Canciller, el templo del rock, y precisamente de toda esa magia que generaba algo y que hoy ya se ha perdido, ¿no? Porque no ha venido detrás nada más, ¿no? Club muy importante. Yo no sé si allí por donde estáis vosotros, donde uno pueda decir, como en Nueva York, por ejemplo, ha sido el CBGB. No, yo otros diría el garaje beat de Murcia. Sí, la sala. No, pero sí que al templo tipo que te refieres tú, para nosotros fue el Gasteche de Bilbao. Sí, el Gasteche de Bilbo siempre ha sido mítico. Fue que duró muchos años. El de Vitoria menos, pero el de Bilbo sí, sí es como... Pero el de Gasteche sigue activo, sí, y bueno, también. Activo, sí, sí. Por eso que hablaba con Luz antes sobre esto, ¿no? Nosotros hemos tenido esa suerte, ¿no? Pero sí que un templo para mí... De hecho, yo empecé a ensayar allí. O sea, sin el Gasteche de Bilbo... Claro. Hostia, yo empecé a ver todos mis bolos allí, hacía mi vida allí, ¿no? Sí, sí, es que en esa época vuestras, bueno, sí, efectivamente, se movían todos esos Gasteches. ¿Cómo estaba este de arriba el Equitio también? Había uno. Sí, el hotel, ¿no? El hotel ese hotel, también, que ¿sabes? Sí, había, claro, como, o sea, en todos los lados, había como cuatro o cinco que había, sí, que hacer el siempre. El Orbeo, Vergara. El Orbeo, de hecho, sí, luego, sí, sí. Y luego había míticos garitos como el Ilvera de Ibar. El Ibar, sí. Que se bajaban las escaleras. Había míticos. Todo eso ha ido a desapareciendo y luego los Gasteches han ido profesionalizando. Yo sí. La última vez que he hecho Gasteches, joder, menos equipos, Lila, hostia. Sí, el Gasteches es una sala, ¿qué sé? Las ocupas también tienen como su ciclo, ¿no? Porque sí. Si mantienes una ocupa demasiado tiempo, se enteran y la tumban, entonces tienes que montar otra. Ahí también, bueno, lo podéis decir vosotros que vivís ahí, yo hace mucho, pero cuando yo voy, después de mucho tiempo, yo noto mucha diferencia. Es como cuando ves a un niño pequeño y luego no ves en mucho tiempo y digo, ¿cómo ha crecido? Y lo que veo es que se han profesionalizado. El de Alsasua, por ejemplo, parece un garito. Sí, el de Igorre también. Y eso, ¿no? Eso ha pasado en los Gasteches. Entonces, lo que han hecho es que es como que no se los quitan, sino como que han llegado a un acuerdo con los ayuntas. ¿No? Algunos han tumbado, ¿no? No, yo aquí en Madrid mi experiencia ha sido más de esos sitios menos profesionalizados, pero más autogestionados, con un poco más de plantarle a la autoridad y más, menos estables, digamos. Sí. O sea, en el último mes, tío, no sé si fue en Carabanchel la ocupa esta, también la Atalaya, que yo he estado mucho, la tumbaron entera. Sí. Ahí vivo yo, sí, detrás. No sé, Tron. Y luego, en Vallecas, en la que está detrás de Jackson del Rostan, la tiraron hace unos años. Sí. ¿Y cómo está la de esto que se tocaba en una especie de ocupa también y tal, que está donde el cementerio, en la Mudena? Ahí la Torreón, bueno, hay unos cuantos que sí son Gasteches, digamos, todavía con guarreros, sin enchufe y ladrillo visto. Yo me acuerdo de tocar cuando fui allí a la Kelo. La Kelo, en Santurce. Claro, sí, en Santurce. Y ir a tocar y tener una columna en el escenario, tío, en medio. Y decir, di que sí, cojones, un escenario aquí sin ningún motivo con una columna, esto es una culo, nadie sabe usar la mesa, venga, vámonos. Bueno, en Burgos hay una sala que es una sala potente, o sea, tipo aquí, más que el Gruta. Sí, que el Andén, que tiene la columna en medio. Te pones poner a un lado o a otro. Sí, a un lado o a otro. Cantante, vale. Te escondes. Sí, a mí me gusta comer ahí, jodido, ¿no? Estás ahí como diciendo, ¿cómo venías? Los saltos atrás. Sí, tú encima que eres cantante, estabas en el medio, me pasa. Agarrado. Subido, ahí. Oye, paradojas del punk, lo del CBGB, el CBGB, que vamos, un sitio mítico neoyorquino que a su cierre se convirtió en una tienda de ropa de alta gama, ¿no? Claro. Que, bueno, que además este año, lo estuvimos comentando hace algunos programas, ha sido el décimo aniversario del cierre. Sí. Y eso por un lado, ¿no? Paradojas, ¿no? Un sitio donde se vive de una manera y al final se convierte justo en algo que es el otro extremo. Pero es que el punk al principio en referencia comparándolo con el resto de lo que se hacía aquí, vamos a centrarnos aquí en España, se autogestionaba él mismo, ¿no? Las cosas, ¿no? Háztelo tú mismo. Sí. Háztelo tú mismo. El resto de los 80, el que tenía una banda de punk, tenías que currártelo tú, ahora a través de los fanzines, de las radios libres, buscarte los Gasteches en los conciertos, mientras en el resto de los lugares se funcionaba de otra manera. Pero, amigo, la industria ha cambiado y ahora ha hecho que las bandas que tenían todo eso tengan que buscarse la vida para poder sobrevivir y llevar en su propio stand su merchan, gestionar sus entradas, etcétera, ¿no? Pero es que antes era peor. Antes era peor. Aquí, joder, yo, mi experiencia a finales de los 80, yo todavía estaba saliendo del cascarón, pues tendría 16, 17 años. ¿Qué es lo que había? Aquí no había nada. En Inglaterra sí que había ropa, discos, importación, claro. Antes para conseguir un disco, ya ves, ¿eh? ¿Sabes? No, en los 90 aquí poco había. Claro, hay que decir que la autodistribución y hazlo tú mismo es una cosa que está mucho más accesible. Por mucha menos pasta te puedes hacer una tarjeta de sonido y hacer que tu maqueta suene medio bien. Entonces a lo mejor pierdes a nivel movimiento cultural social porque hay menos gente. Además, pero, sí, los medios, pero no solo eso. Y hoy por hoy, por ejemplo, en el Marqui, por ejemplo, hoy por hoy, a ver, al final te enteras cuando te has hecho mayor, pero si decían, toco en el Marqui y tal, no, pero si tocan en el Marqui al final es una mierda. Si era un garito en Londres. Yo he estado en el antiguo Marqui. Correcto, en el moderno, yo tengo amigos, Carlos puedes Criato, tocar, por ejemplo, sí, Carlos ha tocado y. Claro, y me decía, pero si estuvo han tocado ahí. Eso es, eso es, que parecía la hostia, pero no era la hostia. ¿Por qué? Porque lo que era la hostia era como estaba aquí el rollo de español, aquí el rollo España, sí, sí, sí. Que estábamos como, 20 años atrás. Bueno, afortunadamente es que ha cambiado. Acordaros de los viajes. Yo he ido varias veces. A Londres, a comprar. O sea, ropa, a comprar discos. Chupas, pero traer 5 chupas para los colegas y pagarte el viaje. Eso es. Y más baratas. Sí. Y luego ya no, pero al principio era tal. Sí. Pero es verdad lo que. Perdona. Yo creo que una de las grandezas del hazlo tú mismo es que nos permitió a los no músicos hacer música. Bueno, porque antes de eso no se atrevía. El que no era músico, por ejemplo yo, no hacía. Claro, yo ni puta idea. A mí me vino a buscar uno, me dijo, oye, ¿tú vas a cantar? Y dije, no, no le cuadro mi respuesta. Y decía, bueno, da igual, que te vengas. Me vale. Así empecé, ¿no? Y era decir, dejó, bueno, ¿no? Eso nos lo permitió. No me dejó. Me dijo, bueno, que te vengas. Pero esa es la historia, ¿no? O sea, antes de eso, antes de ese hazlo tú mismo del punk, el que no era músico ni se le pasaba por la cabeza. Pues, no, es que yo no voy a ir porque no sé. No, pues la grandeza del punk es, no tengo ni puta idea, pero ahí voy. Es un acorde de quinta y lo voy a mover de sitio. De todas maneras, no solo hacértelo tú mismo, es promocionarlo ahora como puedes hacerlo, hacer un botón, ¿sabes? Claro. Antes que vete con la maqueta a esta puerta, a esta puerta, a esta radio, a esta ya, radio. Ya, tío, pero solo. La cantidad de gente con la que compites cuando estás como en un campo antes abierto que competíamos, internet, pero había que hacer kilómetros. Ya. Sí, luego había... Era una forma de vida, porque era como arqueología, ¿no? Era intercambiándonos, grabando, sí, no sé qué. Era otra forma de búsqueda de música. Yo recuerdo, tío, de llegar a Madrid al Rastro, tío, y ver todos nuestros conciertos, vuestros conciertos, bueno, los vuestros sí están también, ¿eh? Pero de la época más antigua, todos pedos en cinta. Y de puta madre. En las cintas, ¿sabes? Para que te quejes ahora de que te piratean. Mágico. Una gozada. Mágico, sí. Que pirate todo el mundo todo, me cago en Dios. Hay que piratearlo todo. Que nos hagan famosos. Claro. Joder, es que es lo mejor. O sea, si eso es que molas. Hay 1000 personas que se van a comprar tu disco y 100.000 que la van a piratear, que lo piratean. Claro, eso es que molas. Claro, y luego irán al bolo. Lo que nos interesa es que vayan al bolo, no que compren el disco. Claro, ahí está la parte. Bueno, os he visto muy suelto en esta primera parte del programa. Nosotros también a ti. Danos 10 minutos más. Entonces, otra cerveza, coño. Voy a cortaros el grifo ya y vamos a pasar a las entrevistas ya de forma más concreta, aunque ya sabéis que podéis intervenir en las entrevistas y preguntar. Pero antes de ello, vamos a recordar a Bon Scott, porque mañana se cumplen 46 años de su fallecimiento. Un grande. Sí, ya que en la madrugada del 19 de febrero de 1980, Bon se dirigía al Music Machine de Camden, actualmente conocido como Coco. Y tras estar allí de fiesta, se lo llevaron en un coche hacia casa. Como se quedó dormido dentro y no lo podían sacar de su interior, lo dejaron allí durmiendo. No está claro ahí. Y ahí se ahogó, ¿no? Alguien lo dejó. Sí, es una de las hipótesis, ¿no? Alguien lo dejó. Pero bueno, la versión oficial es esa, ¿no? Que se ahogó. Se ahogó. Sí, 15 horas después volvieron a buscarlo al coche. Como no lo podían sacar de allí, fueron a buscarlo al coche. Tarde. Y se lo encontraron muerto dentro del interior. Lo dejaron, creía que ibas a decir que Yoko Ono. Y bueno, la realidad, la causa certificada de su muerte fue intoxicación etílica, muerte accidental, broncoaspiración, que se ahogó en su propio vómito. Vale. Eso es así un clásico, ¿no? Sí, quiero decir, el de Def Leppard también, ¿no? Murió con guitarra así también, ¿no? Ya con el también guitarra. Se ahogó con su propio bueno, vómito. Bueno, posiblemente alguno de nosotros ha tenido alguna experiencia de esas parecida. Yo nunca he dejado a nadie, no, a ver, aunque no le conozca. Yo le he conseguido dar la vuelta. Oye, yo empecé a verle a uno y le tiré y le puse de lado, tío. Yo me he conseguido dar la vuelta. A mí de pequeño, con una gran ingesta de cerveza turia en Valencia. O sea, posiblemente vendría por ahí. Raúl, te creo. Bon Scott, ¿cómo lo recordáis vosotros? Vamos a escuchar una canción y ya. Uno de mis superhéroes favorito. Para mí, Bon Scott era el. O sea, sin nada que decir del otro, pero Bon Scott era donde me entra CDC. Es que tocas demasiado. Era ultra completo, ¿no? Era ultra completo. La cara de cabrón que tenía solo cantando, ¿no? La mirada, tal, era la hostia. Sí, como frontman, tío, el carisma que tenía, le ves en vídeos y es que parecía que no le importaba estar delante de quien fuera. Se la pelaba. We'll be right back. Bueno, pues seguimos en Gabinete Mr. Virus a través de LH Magazine. Aquí estamos en directo en los estudios en Madrid y también a través de Asalto Mata Radio Rock. Y bueno, pues estamos en la segunda hora de este programa de miércoles, que hoy se nos va a ir un poquito más allá de las 11, segurísimo. Pero que el que no pueda terminarlo de escuchar ya sabe que en los podcasts de las plataformas habituales, Spotify, iVoox y otras, pues se puede volver a recrearse con lo que se pierda o simplemente volver a escuchar lo que ha disfrutado, porque yo me lo estoy pasando muy bien. Siempre me ocurre con los que venís al gabinete. Bueno, aquí tenemos a vamos a empezar por Ratzinger, venga. Aquí tenemos a dos herederos naturales del PUM más radical y antisistema que se gestó en el Euskadi de los 80, ¿no? Como sé que vosotros hacéis crecer vuestra rabia cuando tocáis en directo, hacéis crecer sí. las canciones, que ya en directo suenan con ese enfoque y ese desmadre, porque lo he comprobado además en varias ocasiones, os he visto ya unas cuantas de veces. Y venid a tocar el fin de semana en Valladolid y en Badalona, allá temas, imagino, de Jóvenes Promesas de la Delincuencia, vuestro octavo disco, pues voy a empezar por ahí. ¿Habéis notado más euforia entre el público cuando van cayendo estos temas nuevos? Sí, es lo que veníamos comentando, ¿no? O sea, sí que nosotros hemos ido metiendo los temas nuevos a cuentagotas porque siempre hemos notado que la gente viene al vuelo, aunque haya sacado el disco tarda tiempo en mamarlo, ¿no? Menos esta vez, ¿no? Sí. Esta vez abrimos con cuatro temas, metimos cuatro temas en el setlist y nos llamó la hostia la atención. Dijo, estos cabrones están cantando. Después de 17 años, la sí. gente canta la canción del disco sí, está nuevo. Está guay, te dan ganas de tocar. Sí. Te dan ganas de quitar temas viejos sí. del disco, porque al final estás viviendo de las rentas, ¿no? Temas que estás hasta los huevos de tocar y te dan ganas de renovar el rejuvenecer el setlist, ¿no? Uh-huh. En eso estamos. En eso estamos, igual que nosotros. Pero sí, vosotros ibais a preguntar luego, cuando yo termine. No, luego te preguntamos a ti. No te preocupes, estamos aquí a lo que tú digas. No, es porque no se nos vaya muy lejos. Bueno, y cuando ha llegado la hora de hacer este disco, a ver, el método de crearlo ha sido parecido a los anteriores discos. ¿Cómo habéis simulado la preparación de estos temas? Nosotros aprendimos en un disco que fuimos con el culo sin pelar, o sea, fuimos ahí diciendo, vale, nos hicimos el tercer disco que era Rock and Roll Pejos de Perra, nos salió bastante bien en el estudio, nos confiamos y el siguiente disco sacamos dos meses antes los temas y un fiasco de la hostia. Sí. Entonces ahí aprendimos que hay que, sí. según sale un disco hay que empezar a trabajar el siguiente, sí. ¿no? Tiene sí. que haber sí. todo ese año de elaboración, dos años de tal, porque el tema hasta que no lo grabas sigue mutando, ¿no? Y entonces, pues venimos trabajando así los últimos discos y se agradece, yo tengo muy claro. Pero yo tengo curiosidad, a la hora de poneros con las partes iniciales de las canciones, o sea, los temas desde el principio que seguro que no suenan como al final se les escucha tan mal paridos, con tan mala hostia, quiero decir, a la hora de que os juntáis en el local o donde habitualmente os pongáis a darle forma, hay esa energía de despotricar como lo hacéis en directo para darle ese gancho a esa vida. Sí, hombre, tampoco te pones todo hombre. Loco a dar saltos, pero es que es la manera que hacemos. O sea, nosotros tocamos así. Sí, es como hacer un revuelto de champiñones. Hasta que no le pasas ahí y dices, ahora está bueno. Sí. Ahora. Claro, vamos con todo porque sabemos que el punto fuerte es ir con ¿verdad? Todo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay un cambio de hace años que ahora se... Trabajamos bocetos igual. Yo hay veces que antes de empezar a ensayar un tema, yo lo tengo grabado ya. Claro, eso te iba a preguntar. Mucho. En el ensayo. Componer en el ensayo ya, rara vez. ¿O no? Antes sí. No, ahora los no, deberes eso, hechos. Es lo que te los permite. Deberes hechos. Es que parece que es mejor idea. No, nos juntamos y hacemos la canción y luego. Hombre, hay veces que sale, ¿eh? O sea, hay canciones que tal, pero yo he aprendido eso. Decir, bueno, vamos a ir currando esto y tal. Y desarrollamos la idea. En el momento idea, que tenemos ya. El tronco, el batera, programa la batera. Y ya empezamos a meter capas ahí. Que luego igual, eso es un boceto que luego igual cambia la hostia. Pero yo igual grabo 10 voces, 10 canciones, 10 veces la canción en el tiempo. Y la letra no tiene nada que ver con la primera vez, ¿no? Pero sí, claro. También cambias letra, vas cambiando, vas adaptando. O sí, te sale el churro de principios. La temática no. Eso es. Por eso te digo que yo, por ejemplo, también tuve un grupo con Javi Puñales, el guitarra de Ratzinger, se llamaba Sangre. Y él grababa los temas y me decía, mañana vas a estudio. Y yo decía, joder, que yo tengo que... Hostia. Que yo tengo que, tengo que madurar la letra. Tenías, ¿no?, que seguir su paso. ¿Entiendes? Y tengo que asentar la voz en la canción y tal, ¿no? Siempre. ¿Nos siguen los sangre? Sí, siguen. Sí, sí que siguen, ¿verdad? Sí, sí. Les he visto. Sí, suena como un kilo. Sí, tocaremos caña, el Logroño. Sí, el Logroño tocamos, ellos, suena como un cañón. Dos semanas. Pero claro, yo sé que para mí, hostia, eso... Y al igual que la música. Entonces, yo lo tengo muy claro. O sea, necesita horas de local. Ahora pasamos el filtro. Ya no componemos en el local o arreglamos cosas o ajustamos, eso siempre. Pero ya partimos de un boceto que hemos hecho, ¿sabes? Y eso nos facilita, o igual nos hace ahorrar tiempo, ¿no? Madurez también, ¿no? Sí. Yo es que como depende tanto el día que llegas en el local, si tienes ganas, si te sale o no te sale, he intentado muchas veces eso de llegar y ponernos. Y a veces salen cosas, pero cuando llegas, aunque sea con cuatro acordes y una voz, ya la canción se construye, es que, desde algo. Claro, tienes la base. Yo creo que ya basar todo en que estés inspirado en ese momento, ¿no? Es como un riesgo. Es como decir, mira, en la pandemia me decían a mí, joder, ahora que estás en casa tal, estarás componiendo. Ya, pero es que a mí me tienen que pasar cosas. Claro. O sea, si estoy en casa, que sería pasa, tener conformismo. ¿No? Oír a los demás aplaudir a las 11, pues no tengo, me tienen que pasar putadas para que yo pueda componer, ¿no? No es decir, ahora voy a hacer esto, no. Entonces te puede pasar en el local, las dos horas que vas a estar en el local, pues igual no te sale. En cambio, lo otro te permite tener lo que tú sabes que va a funcionar y luego, pues, se va desarrollando hasta en el estudio, se cambian cosas, ¿no? Aquí, en este disco, aparte de descargar rabia, adrenalina, tensión, habéis descargado complicidad, ¿no? Y creo que es importante, y me refiero, hay ciertas colaboraciones que a la hora de descargar complicidad y ofrecerle a otros que participen, ¿no? Yo creo que eso es tan importante como descargar todo lo demás, ¿no? Claro, claro, es que además para nosotros el rock and roll es emocional, ¿no? Entonces, o sea, lo que te transmite alguien que tú le dices, prepárate esto o vente a ver cómo encajarías en... Claro, luego por ejemplo hay un cierto homenaje, ¿no? Sí, eso es. O sea, siempre ocurre con gente a la que quieres, a la que miras y con la que hay una relación y tal, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un tema que se llama 1986, que mira muy al pasado, ¿no? Y habla de ese momento en Bilbo y tal. Y ya se, en la letra ya se mencionaba a Servicio y a MCD. Fíjate, los MCD. Bueno, y la casualidad hizo que los que colaboran en ese tema es el cantante de Servicio y el cantante Rockan, el cantante de MCD. ¿Está el Rockan? Qué guay, tío. Y entonces es la hostia, para mí es un regalo de la hostia, ¿no? Pero la letra ya se les mencionaba antes de... Qué guay, tío. Antes de pensar que podrían colaborar. Además ellos, fue muy bonito cuando quedamos ahí para que meterían las voces. Porque eran muy amigos allá, los 80, Servicio, claro, ¿no? Sí, sí. MCD, Rockan. Pero es que ya hacía 30 años que no se veía. 30 años sin verse. 30 años sin verse. Como me pasa a mí con el Rockan, que llevo la hostia. Claro. Está bien, entonces fue muy bonito. Estuvo muy guay. Para mí luego a nivel personal es la hostia tener el sello. Sí, claro, sí. Creo que además aporta lo que le falta al tema, ¿no? O sea, no sé. Es un tema que mira para atrás y que, hostia, a mí me llega. Sí, porque ya estaban. Ellos estaban allí. Pero ellos ya estaban. Y aparte de 1986, con Rockan, con Tomás, también hay temas como Red Warriors, temas como Marea Baja, en los días de la destrucción, que digamos que te llevan a unos tiempos nostálgicos, ¿no? Sí. No sé si los consideráis como tal o la nostalgia es algo que no os gusta. Sí, hay un poco de nostalgia. Tampoco nos gusta... Tampoco vamos a decir, es que aquello sí que era la hostia, porque aquello fue un drama. Sí, un trauma. En verdad, aquello fue un drama, Guar lo sabe bien, ¿no? De todos los que estamos aquí. Por eso somos así. Claro. ¿Cuántos quedan? Claro. Pero escucha, la nostalgia es una cosa compleja, es una emoción compleja. Sí, yo sí tengo esa nostalgia, ¿no? Pero sobre todo, a mí, mira, se me ponen los pelos de punta hablando, ¿no? Esta historia. Yo es la primera vez que en Ratzinger miramos tan al pasado y que hay algo tan emocional, ¿no? Siempre era... odio bruto y escupir a tope y tal. Aquí, hostia, también lo hay, ¿no? Porque es muy profundo, pero son temas que hasta musicalmente son diferentes, ¿no? Aparte es que Bilbo fue el meollo de toda la cuestión, porque todo Dios iba a Chuarcaga, claro. A Chuarcaga y todo, ¿sabes? De Logroño, de Vitoria, de Donosti, todos iban para allá. ¿Cómo era ese Bilbo de los 80? Gris, yo iba pasada. Oscuro, Era gris. Estaba Altos Hornos todavía a tope y la ría súper sucia. Claro, el tema Marea Baja, por ejemplo, el tema Marea Baja hace referencia, se llama así porque cuando la marea baja, bajaba, ahora también baja, pero no ocurre lo mismo. El olor, sí, el lodo, pasada, o sea, olía de puto culo. Sí. Entonces, dice, os recuerdo el olor a marea baja pasando el puente del Arenal. Es que era, yo era, lo recuerdo perfectamente, era, lo huelo todavía. Sí, yo tenía familia en Portugal y era, es un olor especial. Es un olor único, sí, sí, y característico, sí, sí, sí, fétido, sí, ¿no? Y empieza la canción así y yo no hay Dios que sea de allí que me diga, hostia, es que sí, me sitúo perfectamente, claro, allí. Claro. Oye, vosotros tenéis ídolos musicales. Yo creo que todo el mundo. Vivos o muertos, da igual. Yo creo que todo el mundo. Otra cosa es que luego tú veneres a tu ídolo y le vayas allá a chuparle el culo. Pero quién no, ¿no? Sí. Yo sí, yo a Podri. Los demás no. No, sí, me gusta Rojal for Judas Priest, Slayer, tal, pero como Podri no hay ninguno. Para mí. Gracias, Calico. Si me das a elegir. No, hombre, os lo pregunto porque recuerdo el concierto que disteis, además, hace 10 años ahora, en Gruta 77, en homenaje a Lemmy Kilmister, claro, claro, una movida que montó además Nano Lengua, sí, Armada, que lo tenemos por ahí detrás también. Otro día te vienes, Nano, y hoy no hay micrófonos para ti, está todo muy saturado. Y nos cuentas cosas. Eso fue un 9 de abril de 2006. Sí, sí, lo recuerdo bien. Yo estuve allí, o sea, tocaban Craneón, Totenwolf, Aulladores, Banda Cojones y vosotros, ¿no? Y Motociclón, ¿no? Motociclón también. Motociclón también, sí. Sí, sí, sí. También estuvo Roberto y compañía. Roberto y compañía. Saludos al reverendo Hormiguero, Robert, me cago en Dios. Tocando Kill by Death, terrible. Aquello me pareció muy peculiar, la verdad. No sé si habéis vuelto a hacer cosas parecidas así. No, es la única vez y nos pareció algo guay porque bajamos con 5 temas de moto, ¿no? Sí, sí. Y yo tengo un muy, muy buen recuerdo de aquel día. Es verdad que si uno de mis ídolos es Lemmy, ¿no? ¿De quién no? ¿De quién no? Claro. Pero sí lo recuerdo muy. Yo estoy igual decidido a Nano, además, ¿no? Porque tampoco teníamos relación y que contara con nosotros me pareció de puta madre. Ajá. Y sobre conciertos, ¿no? Que no hemos dicho las fechas más cercanas, por ahí la tenía apuntada, pero este fin de semana estáis tocando en algún lado. Ahora lo decimos. En el Hospitalet de Barcelona estáis, es verdad. En la sala Salamandra. Sí. Hombre, un clásico. Sí. Luego ya veremos. Todo un clásico. Yo os he visto en la sala Caracol, por ejemplo, recuerdo, actuando o en el Within. Cuando era Within, abriendo para la Polla Records con, sí, Porreta, si no recuerdo mal, y con alguien más. Pero a eso me refiero. Gruta 77 es como un club, un escenario pequeñito, ¿no? Caracol, una cosa más intermedia. Within es. Antes se llamaba Within, ahora se llama de otra manera. Movistar, tal, sí, pero bueno, por no publicitar, pero el Palacio de Deportes. Sí, sí. Entonces, ¿en algún momento os sentís como enjaulados, digo, por la euforia, la intensidad que ponéis en los directos, o se os queda, no digo grande un escenario, sino que decís, pues más cómodo sería en un sitio? Antes sí nos pasaba. Ahora nos hemos acostumbrado. Ahora da igual a regreso. O sea, sí que es verdad que estás acostumbrado a tocar en escenarios pequeños y el día que te ves en uno grande, hostia, pareces un pipiolo. Pero bueno, ya hemos pasado por ahí, ¿no? Sí, es verdad que nos hemos acostumbrado a escenarios grandes, escenarios pequeños, estamos acostumbrados a tocar en el suelo y sobre todo estamos acostumbrados a tocar para nadie. Porque antes de Ratzinger tenemos 20 años de rock en el que hemos tocado para el grupo telonero y viceversa, ¿no? O sea, entonces... Eso nos ha pasado mucho, claro, ¿eh? Al principio entonces, de tocar... Me pongo la misma ropa de faena. Sí, todo se agradece, pongo, ¿no? Pongo polipiel. La última vez que hemos estado en el Within fue con el Sergio, ¿no? Y, hostia, abrimos a las 6 de la tarde, yo decía, va, no va a haber ni Dios, y estaba petado y sonaba como un tiro y, pues, yo tengo un recuerdo increíble, ¿no? Nos hicieron un Sergio un regalo de la hostia. Haciéndonos participar ahí, ¿no? Bueno, a partir de ahora hay un montón de fechas cerradas, pero se van a incorporar más. Supongo que es un clásico ya para vosotros estar en los festivales, ¿no? ¿Hay en algún festival que no tocaréis o que...? Bueno, muchos. Yo estoy preocupado porque, bueno, pero están pendientes. Tenemos ahí la gira y tenemos unos cuantos conciertos. Pero estoy especialmente preocupado porque todavía no tenemos fecha en Madrid. Lo acabo de preguntar aquí al Podri. No lo puedo creer. Lo acabo de preguntar al Podri. No tiene. Todo llegará, pero... Todo llegará. Pero vamos a ver, aunque como la gira es tan larga, aunque haya que esperar, que en Madrid hay que esperar meses... Sí, hombre, no, a mí me choca. No nos cabe duda porque a nosotros es nuestro... O sea, nosotros a Madrid estamos más agradecidos que la hostia. Porque nosotros no nos hacían ni puto caso en nuestra tierra y el primer sitio fue en Madrid. Entonces, para nosotros el bolo del año es en Madrid, ¿no? Luego, respondiendo a tu pregunta de los festivales, ¿no? Pues por supuesto que no vamos a estar en ningún festival de KKR, ¿no? No estamos en la lista porque no tenemos necesidad de demostrar que estamos ahí. Nosotros ya hace años que al Viña Rock si íbamos a robar. O sea, pedíamos una cantidad desorbitada que una vez sonó la flauta y dijeron, bueno, vale, sí, vamos, pero sí vamos a robar. Este año no va ni Dios a Eurovisión. Y este año, claro, pues yo qué sé, por supuesto que no vamos a ir a sitios donde esté el fondo este, ¿no? O donde consideremos que ¿no? Nosotros queremos ir donde nos quieran ver y donde no sea para tocar para el enemigo. Camuflado de amigo, ¿no? Claro, ¿no? Lo has explicado muy claramente, sobre todo para quien vaya a ir a ciertos festivales y se pregunte que, ¿y por qué no? Lo has dejado clarísimo, por si no. Es que quiero decir, es que hay bandas que defienden y manifiestan cosas parecidas a lo mejor a lo que vosotros podéis decir, pero sí luego van a tocar a ciertos festivales. Bueno, eso ya depende del criterio, claro, de cada uno. Claro. Sí, tampoco voy a crucificar a nadie, tío, porque ir a tocar y que ganar. Yo para mí el primer punto de cualquier persona es hacer lo que les salga de los huevos, ¿no? Hombre, claro, por ejemplo, si nos llaman Vaticano, pues claro que voy a tocar en la Plaza San Pedro. Por supuesto, y desnudos. Es una atrocidad que siempre son los bilbaínos. Que nadie lo dude, pero antes que suceda. Ahora os doy paso para que hagáis las por lo menos una o dos preguntas si queréis, pero y termino ya con esto. Hemos mencionado a Narco. Yo recuerdo además cuando escribí la sección Sonidos Duros de aquella revista, que fue sin duda un privilegio tenerla gratis, como todas las novedades que llevaba Esteban Pérez. Y digo un privilegio porque una revista gratuita de tal envergadura que ofreciera tanta cultura de forma, pues eso, ¿no? Accesible a la gente, pues no fue algo precursor, ¿no? ¿Pero cómo se llamaba? Todas las novedades. Sí, yo recuerdo, sí. Bueno, yo llevaba la sección de sonidos duros, escribía, y si no recuerdo mal, uno de los años resumen míos de los cinco mejores del Estado, Anarco fue una de las bandas. Y además yo lo recuerdo porque yo luego me pasaron todo, cuando yo entré en Anarco me pasaron todo lo que tenían y estaba eso, estaban todas, pues, las novedades que era tu texto. Eso lo hice. Sí, era el boom de cuando hay, sí, los samplers y sale un PLT, Coma. Sí. Ahí estabais con Milagritos. Cthulhu ya estaba. Sí, con Milagritos. Sí. Eso es. ¿Qué recuerdo de aquellos tiempos? Porque de alguna manera. Muy jóvenes. Sí, pero era música muy evolutiva, tirando de muchas trazas, metal con más cosas. Quiero decir, entonces era raro, era mal visto por otros. Sí. Yo ahí era espectador, porque yo entré en la última parte. ¿No? Sí. O sea, Anarco tienen tres discos de estudio, ¿no? Sí, sí. El de los muñecos, sí, ¿no? El primero fue Anarco, ese fue el tercero. Sí. Sí. Pero el primer disco es el que dices tú, este, sí, disco que, hostia, que sonaba con esos es como cuando esos samplers, ¿no? Samplers, eso también en la época de Vizca de Surra. El nu metal, sí, cuando salió ahí todo, sí, aquello, White, sí, Zombie... Sí, sí. Tal, con el Rob Zombie ahí, el mola, rollo de los samplers, sí, lo, sí, sí, industrial, sí, sí. Y, ¿no? Sí. Y lo acelerado y machacó, ¿no? Claro, tú, hostias, Pinky, fuiste un adelantado en los tiempos. Afortunadamente, sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Soy un tío afortunado. Goar, que luego nos contará, también impulsó su banda con cosas de funk y tal. Sí, bueno, Vizca de Surra era un poco, claro, paralelo a ese rollo. Sí. Nosotros no éramos, sí, tan duros, éramos un rollo más Living Color, más, sí, rollo, sí, y pero sí, metíamos, sí, todos ampliados y tal. Y en, sí, directo llevar eso con la tecnología que había era súper chulo. Claro, yo era el que disparaba las movidas y tú tenías que dar nueva... Estás emocionando. Sí, tío. Pero ahí yo creo que alguien sentó una base aquí. Sí, sí, pero sí que era paralelo el rollo, al lado de Pinky. Ahí éramos como que metíamos, éramos gente que metíamos cosas diferentes en sí. Y los primeros. Sí, y los primeros, sí, eso, sí. Sí, sí. Sí. Yo decía que sobre todo lo que hiciste tú, Guar, que luego hablaremos cuando te corresponda, más concretamente de aquello. No. Ahí sí que tuvo mucho que ver cuando dejó de funcionar Cortatu y Fermín Muguruza hizo New Warriors. Con toda esa inspiración y, sí, sí, de lo que se hacía Red Hot Chili Pepper y toda aquella movida. Aquello era un, Sí. Una cosa muy... De hecho, estamos muy vinculados, ¿eh? Estamos muy vinculados a eso porque Kaki Arcarazo y Triku de Corruscada y yo de Zika y en Corruscada también que estaba... fuimos a Kaki Arcarazo a decirle que no, fuimos a Kaki Arcarazo a decirle que teníamos ya hecha la maqueta, como decís vosotros, ya en cuatro pistas, no había ni ordenadores. Y teníamos con ya la los, cinta un rollo así. Y Kaki Arcarazo, que ya había hecho la proyección con Egu, la de las primeras movidas, ya tocaba él en directo muchas veces y tal, pues ya fue como que nos apoyó para todo eso. Y hicimos los discos con él, claro. Sí. Claro, al Narco le pasó un poco lo mismo con Carlos Creator, ¿no? También es verdad. Era la persona adecuada en el momento ese adecuado pero, para. Pero sí que es paralelo, más o menos. Sí, el momento y el sitio, sí, ¿no? Sí. Y ellos más cañeros, o sea, más... Más así. Nosotros más funky, más living color, más rollo así, sí. Sí, lo que no entendía prácticamente nadie aquí. No, o sea, ese estilo de música, esa fusión... Era cuando tenían éxito en Euskadi, estas cosas. Joder, sí, pues ahora que es el 30 aniversario... El 30 aniversario de, por ejemplo, del Alzheimer de Defcon 2, ¿no? Sí. También, que era también, con el rap metal. También tuve Defcon 2 tuvo que ver un poco en mucho, esa inspiración. Mucho, sí. Mucho. El Arispon ahí. Sí. Yo he terminado. Vuestras preguntas, chicos. Yo a poder quiero preguntar, me gusta preguntarle a los letristas que están en bandas de rock. La letra, imagino que las escribes tú, igual estoy asumiendo mal, sí, ¿no? Sí. ¿Tú sientes que hablas desde ti? ¿A través de ti o estás hablando en nombre de la banda? Y hay una cosa colectiva yo que tú representas. Depende, porque o sea, sí que hay una manera, no importa lo que diga yo, sino pienso a veces, como lo diría Ratzinger, ¿no? Claro, ¿tiene? O sea, hay veces que me pasa lo típico de, esta frase a lo mejor es muy desde mi perspectiva y esto es para cuatro personas que están intentando colectivizar. Es verdad que tengo la suerte de que nunca ponen en duda lo que escribo, da igual la burrada que diga. Sin miedo. Pero sí que hay parte personal en este último disco más, igual, ¿no? Pero sí que lo pienso, vale, esto cómo hay que decirlo. Para... Claro, y lo que tú dices, te tiene que pasar algo a ti para tú escribirlo. Luego... A mí o al lado, tal, yo no puedo estar encerrado en casa o que me metan al tuyo. Imaginarme los problemas. Y escribir cinco discos. No. Hombre, es como si viene a hablar de un dragón. Claro. El día que me venga un dragón y me muerdan las pelotas, escribiremos sobre ello. Discazo. Sí, pero es eso. Yo creo que hay de las dos cosas, ¿no? Sobre todo, ¿qué queremos decir y cómo lo diríamos todos? Total, o sea, hay un componente de. Aquí está cantando uno y somos cinco, somos seis, somos cuatro. No soy un cantautor, por mucho que... Pero tú date cuenta que cuando tienes la banda, todos somos afines, ¿no? Sí, total, pero yo que sé. Sí. Hay veces que hay conflicto en perspectivas, ¿sabes? Hay veces que... Lo que pasa es que no están unánime. Siempre he tenido suerte porque en cualquier banda... ¿no? A mí me decía al principio Javi, ¿no? que le echaba en cara a Pinky que tenía que componer más riffs y no sé qué. Yo le decía... Déjale, si Pinky hace algo que no sabemos hacer ni tú ni yo, que es estar en escena y que cualquiera que vea diga, joder, Magister, apoya. Esa es fundamental. Entonces, si le estás pidiendo que produzca algo, luego igual no te gusta y le vas a joder si no lo coges. Entonces, cada uno tiene que tener su sitio. Yo tengo la suerte de que a mí no me ponen en duda y tampoco me traen cosas que luego diga, es que esto no nos vale. ¿Sabes? Es que es verdad, hay veces que es como contraproducente como banda, muchas veces quieres que todo vaya en línea con tu criterio, pero al final estás boicoteando las ideas de otra gente. El criterio tiene que ser el de la banda. Y es que el criterio de la banda es un egoísmo. Es una leyenda inexistente. Yo no creo en el criterio de la banda porque somos cuatro músicos. Lo que pasa es que sí es verdad que yo he tenido la suerte de que no nos ponemos pegas los unos a los otros. Claro, es que me parece la actitud que hay que tener, tío. Si no, no hacen nada nunca. Sí, no lo sé. He tenido esa suerte, ¿no? Luego sí he conocido músicos. Yo, por ejemplo, viene el guitarra, me trae un tema y yo corto, pego, le quito, guardo un riff para otro tema para dentro de dos discos. O sea, y no me dice nada. También conozco músicos que dicen, no, mi tema es así. Y si lo vas a cortar... No hay tema. No hay tema. Yo he tenido la suerte de que, confían en mí, y ya está. Y eso es guay, ¿no? O sea, esa libertad, yo creo que se tiene que dar un cúmulo de cosas, ¿no? Pero bueno, la confianza de cada uno en su puesto tiene que ser el jefe. Claro. ¿Sabes? Hombre, yo creo que el truco es, cuando has conseguido de llegar a la lonja y que entres por la puerta... Y me arranques una sonrisa porque me la vas a arrancar. Ya hemos llegado. Ya está establecido. Lo demás, ya está hecho, sí. Lo demás. Total, tío. No, está muy bien explicado eso que dices, ¿no? Y que, la banda al fin se hace banda porque cada uno tiene su papel. Claro. Porque si no, yo he estado en bandas y tenido, ya sabréis y tal, pero al final, si tú dejas hacer, es que joder, se quejan, no es que lo haces tú todo y tal, sea, o que sí. No haces tú, es que pues sí. haz y luego no hacen, entonces al final. Hombre, es lo que te he dicho, que el factor suerte influye porque si estáis cuatro creadores. Y solo mola lo de uno, ya, a los otros tres se van a pirar. Sí, claro, porque claro, se van a rebotar y dicen, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Entonces, pues ahora creas tú solo. Claro, pero yo sé que solo no puedo. No, por eso. Yo tengo canciones compuestas por mí, la música, no sé qué, las he grabado yo y da miedo. Pero yo les digo, no, pero es que esto es tocado por vosotros, esto es un temazo. Claro. Es que así se hace una banda gorda, quiero decir, ¿sabes? Sí, sí. Nada, yo os quería decir, a la gente tampoco sabrá lo que sabemos nosotros de tal, pero. ¿Os acordáis de cuando estabais solos y tocabais los cuatro y tal, los cinco y los cinco y estabais en la furgoneta y tal? ¿Cómo? Y ahora, cuando vais de viaje, ¿cuántos sois? ¿Cuánta furgoneta lleváis? ¿Cuántos técnicos lleváis? ¿Cuánto marchandas? Quiero decir, ahora somos más majos. No, sí. Pero no digo que me digáis cuánto de cuál, sino, ¿os acordáis de? ¿Os echáis el ojo atrás y decís, joder, de cuando empezamos, me cago? Porque es verdad que aquí en Madrid os dieron mucha coba, os dieron mucha. El proyecto ya éramos bastante mayores. Sí. Y entonces sabíamos qué es lo que queríamos. Entonces, sí. Desde el principio fuimos un equipo con técnico sonido. Ya teníais un. Y para no sé qué, pero porque teníamos un bagaje anterior. Sí, pero no os digo tanto en personas y tal, ni en dinero, ni en Marshalls, en cajones de Marshalls, sino echáis la vista atrás y desde el primer disco de Ratzinger ahora, joder, ya hemos recorrido, ¿no? O sea, sí. Hacéis ese ejercicio de flipar, de un yo, poco de. Yo lo que noto es ahora que somos como abuelitas. Dime a mí. Llevamos tengo 55. En inglés se dice tu share. Share, compartir. Compartir, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, que nosotros. La respuesta que te tengo que dar es sí. Que nosotros teníamos la ventaja de que hicimos el grupo con 30 y pico. Mal. Sí, claro. Entonces ya sabemos, bueno, a ver, viejos. Aquí no puede pasar esto y esto. Ya tenías el culete pelado. Porque si no vamos a acabar mal, ¿entiendes? Entonces. Pues puta madre, entonces ya empezaste bien. Empezamos ya bien, aquí estamos, seguimos en el mismo equipo y de puta no, pues madre. Mola. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar un tema, ¿no? El tema, sí. Un tema que sea, todos lo son seguro, pero representativo de todo esto que se está hablando. Voy a ver un tema y lo de los singles sigue funcionando, ¿no? Porque habéis sacado el tema que da título a, sí. Como single o como sí. Apertura. Pero lo del single no va a ser hoy. Vale, que lo que quieras. Voy a elegir ¿cuándo? Dos, ¿vale? Sí que os voy a dar la opción. ¿Marea Baja o 1986? Hombre, 1986, porque Marea Baja también es un tema que claro, el que no conozca tal dice, hostia, pues no, igual no representa a Ratchet, que es el tema más raro. A mí me encanta, ¿eh? Pero 1986 yo creo que es más acorde a una primera presentación. Además, escuchamos a más gente cantar en porque aquí está. Tomás, de servicio, y Eric Roca. Eric Roca, claro. ¿Vais a tenerlos en conciertos como invitados? A Rocan no, porque Rocan está lo que está. Y está Tomás, adelante, seguramente. Pero Tomás, sí. Seguro. Bueno, Tomás ya salió a cantar con vosotros. Sí. Tomás, seguro, va sin combustible. Sí. Vale, pues venga, pues entonces ha quedado visto para sentencia. Pues suena con esa intensidad que se estaba antes, de alguna manera, previamente diciendo. A mí me estaba, y os pregunto directamente, me estaba haciendo recordar bandas sonoras para películas no de kinkies, pero sí para situaciones extremas, y los 80 fueron unos años jodidos, ¿no? Entonces, yo no sé si os han propuesto de alguna manera que creéis, a lo mejor puede ocurrir, ¿no?, una banda sonora o música para películas de adultos. ¡Ojalá! Yo tengo preparado guagua. A mí vete, cariño, vete con él, que me quedo con el moscatel. No nos ha ocurrido. Las películas crudas, me refiero a películas crudas. Sí, no, hemos entendido. ¿Qué coño está diciendo el presentador? Vamos a la carga con la cosa que se alarga. El rock tiene que ser así. La verdad que no nos ha ocurrido, pero a mí ya me gustaría, ¿no? Que sea algo concreto para una temática concreta, una película con unas imágenes concretas. Claro. Me gustaría hacerlo. Sí. Claro, se han hecho películas donde se ha recurrido a cosas así, ¿no?, de directores españoles. Pero bueno, todo es posible. Por ahí, mira, os habéis quedado como pensativos. Pero en la peli, ¿no? Pasajes, por ejemplo, ahí meten cosas de la época esta, de Rip y de Escorbuto y los... Joder, y el Día de la Bestia. Sí, total. Parece que meten cosas. Bueno, a mí me viene más el Día de la Bestia, ¿no? Con una banda sonora acojonante. Bueno, eso es una banda entera. Sí, claro, puta madre. Claro. Sí, pero como la letra es tan clara, te lleva precisamente a las décadas pasadas, depende de la temática de la película, ¿no? O sea, quiero decir que iría como muy acorde. O sea, que sí. Podía ser esto formar parte de una película de época dura, de lo que habéis estado explicando. Podría escribir lo que sea. Estaremos esperando la llamada. Ahí se abierta sugerencia. La gente que está escuchando al otro lado ya sabe. Bueno, pues es una idea, ¿no? Pues ya aquí están predispuestos. Bueno, mi teléfono es el 666. Bueno, que quiera. Pues ha llegado la... Venga, vamos a hablar con Guille, vamos a encapsular un poquito ahí, a conocerlo un poquito mejor a Guille, guitarrista de Barracuda. Guille que a él le gusta que le llamen Guille Crujido. Ese mote que me... Eso mola. Yo un momento que cuando mi padre tuvo como su... Empezó su carrera en solitario, que hacía sus temillas, yo estaba de otro guitarrista, ¿no? Y me tenía como que poner de... En los créditos, en algo, y me dijo: hace falta un nombre de rock and roll a ti. Y dijo: Guille Crujido, porque estoy siempre así, es el rollo. Ha sonado. Me dijo: es que crujes. Entonces, Guille Crujido. Se cruje. Ay, mala. Un momento. Ha sonado todo suficientemente claro. No te voy a decir que lo repitas. No, las dos veces. Pero esto no ha sido lo que ponen en la banda sonora de las películas, sonidos alternativos o pregrabados. No es foley, es en directo. ¿Cómo pollas haces tú eso, tío? Pues no sé, es un tic nervioso desde chico y cada vez descubrí que más articulaciones. Mira lo que hago yo con el dedo, mira. Cualquiera se pega contigo. ¡Arrea! Sí, me dejan descolocado. Bueno, mira, me crujes así, digo, no, mañana. ¿Y a ti cómo te llaman? A mí, Mr. Virus. Virus. ¡Ay, mamá! Porque soy un tipo mutante. Mira, o sea, el virus. Madre, virus que le conocen así todavía. Claro. Entonces, vale, pues muy bien. Además, lo del crujido, tu padre lo tenía claro, vamos. Y me quedé con ello, me parece un buen nombre artístico, yo que sé. A mí también. No, pero cuando lo escuchan y te vean, o sea, ¿esto en directo también lo has llegado a decir? ¿Lo has llegado a hacer? Yo que sé, es que tampoco lo he visto una cosa tan importante, ¿no? ¿De dónde viene? Posiblemente a la gente le mole. En mitad de una canción para hacer ahí ¡rah! Y cuentas esta historia. No sé, normalmente a la gente le da un poco de grimilla, pero yo me lo paso muy bien. Hombre, a nosotros se nos han cogido algunas cosas del cuerpo cuando... Ese cruji, bueno, ay, ¿qué pasa? Yo lo beso y me quedo. Claro. Venga, Barracuda se forman en 2017. Eso es. Pero tú entras de forma posterior. Antes estabas en aquella banda que no era en la que empezaste, con los originales, Ramoninos. Eso es. Pero sí estuviste ahí un tiempo que te sirvió para, por tu corta edad, desarrollar todo, no solo el instinto musical, sino todo lo que estabas ya tú tocando, con seguramente un buen moderador detrás, ¿no? Que es tu padre. Y lo de Ramoninos, ¿cómo lo viste como experiencia? Bueno, Ramoninos como que ya tenía su nombre cuando yo entré, ¿no? Que el concepto llamaba mucho la atención, a la gente le hacía mucha ilusión como ver los temas de su época tocada por chavales tan, tan chicos. Y hubo un momento que cada uno estaba más centrado en su instrumento y al final necesitaban un cantante. Y el batería, que es Alex Sánchez, ahora batería de Drago Mortal, que es amigo mío del rock and roll de toda la vida, me dijo, vente aquí a cantar. Y yo dije, pero si yo toco la guitarra, yo no soy cantante. Me dijo, tú métete. Y ahí entré y allí me puse a pegar berríos y les caí bien. Y nada, la puñeta fue que justo entré en 2019. Y no sé si os acordáis, pero en 2020 pasó una movida. Entonces fue como comerme todo el parón, ¿no? Y luego pues ya más bolos que fueron saliendo según la pandemia nos fue dejando tal. Y yo a Barracuda, a Gibo, al batera, le conozco desde que éramos muy pequeños, gracias a Desastre, ¿no? Desastre hacía conciertos que era el Desastre Kids. Iban los hijos de los colegas a tocar temas de Desastre, íbamos ahí todos los chiquillos, tal. Y ya fui una vez a ver a Barracuda, fui a ver a Barracuda en 2019, ¿no? Y le fui al batería, al Gibo, y le dije, tío, yo tengo que estar en este grupo, tal, que moláis un montón. Y el tío, que siempre es un Gibo muy diplomático, me dice, estamos a gusto como trío, no sé qué. Ahora pasó el tiempo, y cuando les hizo falta, al primero que llamaron, no dudaron, fue a mí, que estoy agradecido hasta el día de hoy, vamos. Y Barracuda ya para siempre, vamos. O sea, diste el paso, lo de atrás quedó apartado, y ¿hubo desencanto en la anterior banda o algún enfado? A ver... Así, no hace falta que te metas en... No, tampoco voy aquí a decir nada, pero sí que es verdad que Ramoninos tenía como su forma de funcionar. Y yo no soy una persona precisamente con la que sea fácil trabajar. O sea, yo llego con las ideas muy claras, pero son las mías nada más. Entonces era como un conflicto. Yo notaba como que había poca voz por parte de los chavales. Nosotros, por ejemplo, que nos parecía un muerto, y eso sí que lo voy a decir, es el nombre. Ya cuando te estás fumando tus canutillos y te salen pelos en los cojones que te llamen Ramoninos es como rarillo, ¿sabes? Pero había motivos y había... O sea, la gente se sabía el nombre y todas esas cosas. Bueno, la cara de podrido es un poema ahora mismo. No, un poema negro. Entiende perfectamente. Entonces fue como... Ellos funcionaban. Y desde luego que perdona que introduzca algo más en la conversación. Esto es Ramoninos. Imagínate escorbutines. Claro, es una cosa que ya te da un poco de... Sí, sí, pero yo lo recuerdo bien, pero es verdad que luego eso sigue para adelante, sigue para adelante. Yo entiendo lo que dice. Claro, pero el nombre se tenía que quedar porque el nombre se tenía. Bueno, todo el mundo sabía. Y venga, y vamos a cerrar lo de Ramoninos de momento. Pero la gente, o sea, lo que tú observabas en adultos y en pequeños, porque irían también a ver gente joven. ¿Cuál era la sensación? O sea, ¿que transmitías la música de Ramones, el rock and roll, esencia para que ellos toquen en un grupo? Hombre, desde luego que los chavales, una cosa que no nos podían echar en cara es que no fuésemos rockeros auténticos, porque teníamos la mala hostia y teníamos las ganas de hacer ruido y la confrontación. Molaba que tuviésemos como un equipo detrás que nos encarrilara en lo que era importante, pero al final la autenticidad estaba. Yo quiero creer, ¿no? Y por mucho que empezó siendo una banda de versiones, las canciones originales, al final era un grupo orgánico de rock, por mucho que yo diga. Y yo qué sé, la gente siempre lo cogía con los brazos abiertos porque se quedaban un poco descolocados, ¿no? Ese rollo de que llegaras ahí tú con... que no te podías ni pedir una cerveza, te ponías luego a cantar a los Cicatriz a voz pelada y la gente decía, joder, ¿esto dónde ha salido? Y es como, pues nos gusta, yo qué sé. Ya yo te pregunto. Si tú te quieres desmarcar de Ramoninos, yo tengo aquí apuntado que el 27 de marzo tocáis en Gruta 77 con Ramoninos es que de teloneros. ¿Barracuda qué? ¡Me cago en Dios! ¿Barracuda qué? No, hombre, pero sigue habiendo buen rollo con ellos. Ellos están más parados a nivel directo. Entonces, como que ellos querían montar un bolo en el Gruta y el Indio les dijo, sí, pero tráete una banda de Madrid. Y dijeron, pues vamos con la banda de Guille, que es colega. Buena señal. Claro, y buen rollo, ¿sabes? Y allí nos vamos a juntar todo y va a ser prácticamente una reunión familiar. Bueno, voy a ir a veros. Por favor. Y quiero comprobar si subes a cantar con Ramoninos o no. No, no, muy creo, bien. No lo veo posible. Bueno. Dale con la perra parda. Cerramos ya. Aquí no se va a hablar más de esa banda diminutiva. Cuando llegas a Barracuda, ¿cómo te encuentras tú la casa? Joder, yo me encuentro una casa totalmente... Una casa. Me encuentro una casa. Me encuentro un hogar, tío. Son gente muy cercana, son gente muy... Yo soy muy de pueblo, ellos también son de Cienpozuelos, que no es un sitio muy grande. Nos entendimos guay. Y esto que estabas hablando antes de los roles de la gente en la banda, ¿no? la composición por parte de Barracuda, pues a cada uno como traía sus canciones, tal. Y yo llegué con muchas ideas, ¿no? Yo dije, chavales, esto y esto y esto, esto. Y a lo mejor en otros sitios se me ha echado para atrás porque las bandas ya están establecidas cuando yo entro. Y aquí al revés, tío. Aquí han dicho, sí, todo para adelante. Y esto también. Y esto y ahora tú y yo y más. Y de repente, de que entré eso en 2023 a ser guitarra rítmico para apoyar en directo, a que me coja el otro guitarra de Barracuda, que es Aitor, que es mi hermano, que le quiero muchísimo, si me ve, me cago en Dios. Y me dice, tío, tienes que ser tú el solista. ¿Sabes? Y me lo dijo así, me dijo, me gusta más, tal. Y es como que te cojan con los brazos abiertos y toda la gente que hay alrededor de la banda. Me siento como si hubiese formado la banda, ¿sabes? Y no es el caso, pero a gustísimo, la verdad. Es una manera muy bonita de invertir los roles, ¿no? O sea, sí. No, invertir eso, no. Eso dice mucho, ¿no? Pero que te acepten a nivel creativo, sí, claro. Que ahora la voz de Barracuda a nivel creativo somos los cuatro, pero, no los tres. Pero tú no eras el solista, lo era yo él. No era el solista. Por yo eso digo que se invierten los roles a la hora sí, de... Sí, total. Al final lo que importa es la banda, ¿no? Lo que importa es el proyecto, claro. Y que él mismo que no quede ese ego de no, aquí... Claro, tío, total. Lo que importa es el proyecto. Pero como eso, tengo muchos más ejemplos de veces que ellos, en vez de fliparse porque somos nosotros, han dicho, no, tío, tú eres parte del grupo. Eso está bueno. Es que creo que es la mejor química para que una banda crezca. El dejar por donde, si las cosas van bien por un camino, explorarlo y explotarlo y seguir creciendo. Y compartirlo. Claro, claro. Compartirlo con mucho amor, como para películas de adultos o no. Sí, eso va a quedar para... Y de jóvenes como yo. Ay, walk it. No sé, bueno, ven. Vale, yo una vez entonces integrado en Barracuda, ¿tú cómo definirías el sonido de Barracuda? Te lo encuentras de una manera, pero vas haciendo que sea... de otra una vez que tú formas parte más activamente. Claro, por ejemplo, nuestro cantante Millán es un rockero clásico y le gusta pues eso, el rock de los 70, de los 60, le gusta el folk, Johnny Cash y todo esto. El último disco de Barracuda antes de yo entrar a nivel compositivo, Nada que Oír, tiene mucho rock and roll, tiene mucha juerga, tiene mucho punk rock animado. Y yo llego que soy un chapa, así un bajón de personas, ¿sabes? Y digo, pues esta canción va de que yo... Ya. Me gusta Creep. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no dejan de tener un input creativo. O sea, que ahora Barracuda es una cosa un poquito más introspectiva, algo más compleja a nivel musical, menos todo venga, venga, fiesta, fiesta, ¿sabes? Pero sigue siendo mucha caña, porque lo que nos gusta es... la tralla. Entonces hay como una nueva Barracuda que nos hace mucha ilusión mostrar y que ya hemos sacado música con esta nueva mentalidad, supongo. Y luego además hay muy buena conexión. Tú no estabas entonces, hombre, te preguntaría, pero tus compañeros sí han estado activamente creando temas con Pulpul, con claro, Alfonso tío. Desastre, con los de Marras, en distintas canciones. Tú eso no lo pillaste desde un principio, ¿no? No, bueno, pero por ejemplo con los de Marras han venido a vernos a conciertos a nosotros que no ni tocaban ni nada y nos han abierto las puertas. En general yo he visto como un apoyo incondicional por parte de toda la generación anterior del rock estatal. Pues eso de que el Pulpul de los Escape diga, sí, yo me grabo una voz con vosotros, que a él... ni le va ni le viene, a nosotros nos da la vida, a nosotros nos ha dado la canción más escuchada de Barracuda es con el Pulpul, obviamente, ¿no? Y yo qué sé, es como una cosa que no tendrían por qué hacer, los desastres, tío, se han dividido por nosotros, hemos tocado con ellos una cantidad de veces, entonces es como entrar por la puerta grande, no es que no te tienen asco, o sea, es al revés, mola un montón. Bueno, voy a refrescar los conciertos próximos, ¿vale? Es claro. Muy importante. 27 de marzo en Gruta 77 Madrid, con una banda invitada. 17 de abril en Sala Osido, Guadalajara, con los de Marras. Los de Marras, sí, señor. O sea, que ahí es posible que suba alguien a hacer. Hombre, por favor, Agustín, que ya te subiste el otro día. Y tengo aquí 18 de abril en el Moscarrot, en la Sala Rebullón, en Mos. En Mos, en Vigo, tío. Tú imagínate, acabas de tocar en Guadalajara y para arriba. Que eso vosotros que tocáis más igual os suena, pero nosotros que somos más parados. Pero bueno, sí. Y nada, estarse atentos porque salió un single en noviembre y estamos preparando ya para ver si el mes que viene, principio de abril, sacar otro y periódicamente seguir sacando canciones. Vale, esto es como el cristal. El cristal, eso. Y este es el primer tema que tú compones. La primera canción. Además, grabamos unas cuantas y la primera que hemos sacado ha sido la primera que hemos hecho como cuarteto. Y no sé, me llegaron ellos con la intro y luego empezamos a trabajar entre todos, luego escribí yo la letra y ahí está como el cristal, que bueno, no sé si que es que la presente o la vas a poner o cómo hacemos. Siempre la voy a poner, pero primero yo creo que ellos te van a preguntar algo. Pero ya deja definido el tema. El vídeo que tiene es muy, muy chulo, muy duro también, ¿no? Sí. A ver, como el cristal es una cosa relativamente personal, ¿no? Los chavales se drogan, hay drogas por todos lados, pero es muy curioso que la gente se enganche a pastis que te recetan porque te duele tal o te duele cual. Y al final, pues yo he tenido momentos de que un colega y yo nos hacíamos con blisters de los opiáceos, ¿no? Y eso es lo peor del puto mundo. Eso es como la heroína, pero menos fuerte. Y hay mucha peña que no está metida en este mundillo, que simplemente por una receta acaban enganchados a muchas cosas. Y quería hablar desde la perspectiva de una persona que en esa situación. Y nada, el videoclip pues intenta traducir esa historia. Ahí está el protagonista, que es mi padre, que le enganché para que actuara en el vídeo. Y eso es la primera muestra de Barracuda Cuarteto Nueva, no sé. De lo que viene. Que seguramente que tenéis ya en el cajón escondidas cositas. Ahí tenemos cosas guardadas. Pero sí, todo a su tiempo, ¿no? ¿Queréis preguntarle algo? Sí, claro. ¿A que seguro que tocáis la versión de Barracuda, Barracuda? No, tú te imaginas. Ay, estamos en los 70, ¿no? Oye, si buscáis Barracuda en algún lado. Los 70. No, bueno, por preguntar si buscáis, a mí. Con respeto, Guillermo. Con respeto, Guillermo. Pensaba que se os había ocurrido el nombre por lo de Barracuda. Sí. Me gusta mucho el nombre. Eso es, sí. Por eso, el nombre de la banda viene de la canción. Claro. Fue su idea, no mía, desde luego. Bien, pero es más porque suena. Sí, Barracuda. Me gusta. Que si buscamos al grupo, ¿qué decía? Con diéresis en la U, por Dios. Que si no, no aparece Barracuda. Hacer eso es una putada. Nosotros también tenemos guión, ¿no? Con un guión y. Qué ganas de joderse la vida uno solo, ¿eh? Mala elección. Yo tenía un grupo de San Sorri Mama con dos M's. Sorri Mama, ¿verdad? Y cada vez que te preguntaban, tú decías, Sorri Mama, pero búscalo con dos M's, que si no. Es un marrón. Pero vosotros lo hacéis complicado porque en unos sitios aparecéis oficialmente con el guión y en otros sin el guión. Claro, pero eso es porque no lo hemos puesto nosotros, pero es una putada. En otra vida, pues diré, no, Ratzinger como el Papa de Roma. Sin guión. Pues yo te quería preguntar, tío, porque, joder, yo vengo de una época y vivo en otra y sigo tocando. Y he pasado por toda sí, sigo viviendo. Unas novelas. Menos mal. He pasado por toda la tecnología y todo lo que, o sea, todo de directo como de grabación. Y una de las cosas que me planto y me clavo es que para mí el rock and roll sigue siendo sin in-ears y con amplis de Valpo. Fíjate, si estábamos hablando de eso antes. Y entonces, pero tengo obligación de tocar con in-ears muchas veces, con bandas, tal. Tengo pedales que puedo ir sin amplificadores, ¿sabes? O sea, yo soy de in-ear, no me entiendo. No. Y los in-ears incluso me benefician a la salud. Porque, claro, no, porque es que vivo con acúfenos. Claro. Pero cuando puedo grabar como yo quiero grabar y cuando puedo ir como yo puedo ir, yo voy a decir, y para el sonido Barracudas, ¿cómo entiendes tú el sonido? O sea, como si en un mundo maravilloso, ¿cómo entiendes tú el sonido? En un mundo maravilloso, Barracudas, las pantallas y los amplis ni pesan ni ocupan, no te jode. No, hombre. Qué buena. A ver, hay que decir que a mí siempre me. Muy bueno. Muy bueno, Guillermo. Muy bueno. Estado bestial. Siguiente pregunta. Son todo herramientas, tío. Yo creo que a la peña se la pela tú de dónde está saliendo tu sonido, ¿no? Te pregunto a ti. Yo, personalmente, para estudio me gusta lo analógico. Y con estas últimas canciones que hemos grabado, la intención era esa. Cuando fuimos con Chifli, el guitarra de los Abeas. O sea, ahí no había ido. En Corleones, sí, señor. Ahí estábamos hablando mucho con Chifli acerca del sonido de la batería, por ejemplo. Aquí no estamos cambiando el trigger de un timbal por un sample. No, está sonando la batería de nuestro Jibo. ¿Y qué suena la guitarra? Pues es un 57 y un condensador delante del ampli. Ahora, yo entiendo. Yo, por ejemplo, sigo yendo con un Marshall y con un, con un Laney de 100 vatios y todo tal. Pero, tío, la peña al final Pues si tú tienes una pedalera que todos los días suena igual, que no te tienen que microfonar, porque luego tú vas con tu sonido de puta madre. Ahora te ponen un 57 en el cono, en el lado que no toca, y suena a puta mierda. Yo vivo de eso, si yo tengo que ir así de obligado. Y lo de los in-ear no me hace, lo estábamos hablando antes, no me hace ni puta gracia. Y es como antinatural, ¿no? Pero luego suena mejor. Es que luego afina, salva vida. Sí, o sea, sí. Es el 50% de cansancio y el 200% de eficacia. O sea, salva vida, salva oídos, salva. Yo tenía que haberlo hecho. Afinaciones. 15 años y antes. Tengo que decir también, currando en la parte de producción y de técnico y de tal, cada vez que la gente lleva in-ear, digo, problema menos. Sí, ¿sabes? Que todos los monis y todos los. No, sí, eso está claro. Eso está claro. No decía cómo para sonido vuestro y tal, cómo lo veíais. No, para nuestro sonido sí que sigo siendo muy partidario de lo analógico. Porque es una banda rock and rollera, ni siquiera es metal. Y el metal podría ser como más. Puede ser más robótico, digital. Porque necesita sonar muy cañero, pero nosotros creo que tenemos espacio para que suene. Muy bien. Muy bien, pues algo. No, yo no tengo ninguna pregunta, pues, lo que tengo es la hostia de ganas de que pongas el tema, porque quiero saberlo. Vamos, bueno, escúchatelo. Vamos a dar aquí un saludito a Aitor, a Marcos, ¿no? A Aitor, al Gibo, a Millán, a Dani, al Richard, vale. A todo el mundo de Barracuda. Vale. Y esto es como el cristal. Bueno, pues le pregunto directamente a Podri si la espera ha cumplido las expectativas. Sí, me ha gustado la hostia, ¿no? Muchas gracias. Me ha gustado mucho y luego me ha gustado mucho la manera de meter la letra, ¿no? O sea, en la manera de meter la inexperiencia, ¿no? Sí, yo la localizo rápido, si no veo, la localizo rápido por la manera de meter una letra. Por la fonética, tío. Sí, por la muchas manera veces... de, ¿no? Y aquí me ha gustado la hostia, muy, muy bien. Muy bien. Y luego, ¿cuántos años tenéis de media todos? Pues somos 21, 22, 27, 28. Está muy bien. Está muy bien. Sí, bueno, sí, es de puta madre, es esperanzador, es un tesoro. Pero bueno, no para hacerme chulo, pero la letra sí que es mía. Está muy bien, está muy bien, está metida. Ya te digo que. Es verdad, que hay gente que tarda años en meter una letra de esa manera. Hombre, es que llevo unas cuantas letras también, tengo que decir. Pero muchas veces se te ocurre una letra que mola un montón, pero dices, es que esto no me casa aquí. Y dices, ¿me tengo que cargar esta palabra? Sí, porque suena mejor, por mucho que... Es así. Claro, pues es que de eso se trata, de que una banda crezca incorporando un elemento de sangre... Bueno, iba a decir, gente joven, son todos jóvenes, pero... sobre todo con las ideas frescas e interesantes. Yo vi a Barracuda en Leganés acompañando, abriendo para Síncope. Tú no estabas entonces allí todavía. Pero bueno, va a ser mi referencia para cuando vuelva a veros. En a ver si te gusta más o menos, ¿no? Hombre, seguramente que me va a gustar. Seguramente que me gustó lo que vi la otra vez, pero podré ver la diferencia, claro. Y si lo que se transmite de lo que antiguamente conocía de Barracuda a lo que ahora habéis hecho contigo componiendo este tema es lo que va a pasar en el escenario, pues sé que va a haber una evolución interesante para mejor, sin duda. Bueno, pues te ha tocado y ya vamos a ir finalizando, pero todo ha subido de tiempo, Gobar. Me tienes como el más veterano aquí, ¿no? Hombre, hombre, claro, el que más aguanta la próstata, además es un tour de force aquí. Bueno, tenemos unos baños abiertos. Qué cabrón. Y aquí hay veces que la gente se levanta tranquilamente, se levanta de la mesa y se va a dar una vuelta y lo vuelve a por el cinturón. Pero bueno, está todo. No tenéis que pedir permiso. Es que hay veces que los invitados vienen y levantan la mano. Sí, okay. ¿Puedo levantar? Sí, sí, bebe, sí. Bueno, no te caigas. Depende de lo que haya abajo. Bueno, como... hay un baño. Para muchos sería motivo suficiente para bajar a dar una vuelta. Como cicatriz te conocimos, ¿no? Te conocimos a fondo, pero no hay que dejar pasar bandas previas como Corroscada, con una línea más, sí, más sí, ska. Sí. Vizcar y Zurra, ¿no? Donde ya te mola fusionar, antes has comentado, ¿no? El rock con el reggae, con el rap, con el funk, ¿no? Y tampoco podemos dejar pasar, ¿no? Cuando me conociste, con los refrescos. Con los refrescos, sí, con los refrescos, sí. Bueno, te he visto tocar con Nachapó, te he visto con Estopa. Sí, claro. Te he visto. Sí, pero te decía las bandas iniciales. Sí. El refresco fue posterior, ¿no? Aquella historia de 21 japonesas con Checho. Sí, con Checho. Con Gochea, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la pregunta sería, ¿qué recuerdas de aquellos años, ¿no? ¿Qué significa para ti ahora todo aquello que ahora mismo no está activo? A mí, cuando ha contado Guille un poco cómo le recibieron en Barracuda, me estaba viendo reflejado con los Zika. Porque cuando yo entro, vivía Pepín en la guitarra y estaba muy malito. Y habían grabado Inadaptados, disco mítico, mitiquísimo, y no, el hombre no estaba para tocar. No estaba para tocar, entonces no le querían echar, evidentemente, pero era parte. Entonces yo tocaba en Forjas a la vez así, y era como, venga, vente, te haces de guitarra refuerzo y tocáis los dos, ¿no? Y, joder, pues en ese momento el Pedrito, que después yo a ese sí que le admiraba, Pedrito, que era guitarrista, batería y tal, y compositor y tal. Ese me dijo, tío, tienes que tocar lo que hay. O sea, no te puedes sacar, no puedes, o sea, es un poco, ahí no había tu tía. Es esto y es esto. Es el riff de En Comisaría, es así. El riff de Botes de Humo, es así. Y lo tocaba como eso. El pobre Pepín falleció al mes o así de entrar yo, falleció, apareció muerto en un portal y ya me quedé. De los primeros, además, sí, de la sí, época sí, de caer, sí, sí. Claro. Y empezamos a hacer una gira solo con esas canciones, que fue la hostia, que fue Rip y Cicatriz. Y un día aparecían los Rip, otro día no aparecían. Y entonces un día aparecía el Mahoma, otro día no aparecía. Y el Nacho cantaba con los dos o se sumaba al Mahoma y venía con nosotros. Fue una iniciación de la hostia. Y a partir de ahí sí que me pasó de empezar a llevar yo cosas. Y súper, con el Pedro súper a tope, riff, tal, no sé qué. Y entre los dos hacíamos, te llevaba una canción. Y me he visto muy reflejado en cómo te te acogieron, ¿no? Y fue una gozada. Y esa época la recuerdo como... Yo era el pequeñajo, el niño, de tú de esto no hagas, me decían, íbamos a charco, haga tú de esto no hagas. O sea que yo con las chicas, yo las chicas. Y, pero tenía que ir con ellos, porque claro, vas en la furgoneta todos juntos y tal, te lo comes todo. Pero, tío, recuerdo que una... O sea, yo era el heavy de los punkies. Ah, heavy, el heavy, tal, no sé qué. Y, pero mucha aceptación y tal. Luego se metió la hostia al Nacho y ya entré en Coruscada. O sea, ya entró... Yo venía a Madrid a estudiar música y tal, pero entró en Coruscada. Y ya ahí en Coruscada sí que me hacen un poco el rollo de haz un poco lo que quieras, que es un poco esto. Y por eso Coruscada pasa de ser un grupo de ska puro y duro a ser un poco más variado. Y luego vuelve Cicatriz y otra vez al rock and roll. Y entonces lo que, o sea, yo que recuerdo es que en Euskadi había mucha libertad, o sea, mucho estilo musical libre, ¿sabes? Había mucho libre porque los Erchanyak también habían abierto una vía que no era solo punk, era muy clase, rollo de clase y tal. Y entonces ahí había había ska, había punk, había rock, había mucho heavy, muchísimo heavy metal. Estaban los Osiris hasta los Rockdam, había muchísimo de esto. Stygia, tal. Y luego había mucho, joder, había mucho pop y había mucho funky. Entonces yo recuerdo Euskadi con mucha música, tío. Y luego los festivales de jazz. Claro, aparte de los gasteches. Sí. Entonces yo recuerdo esa época de la hostia, de mucho, vivir mucho la música y de mucho rollo. Lo de Vizcar y Surra fue un disco, o sea, nos juntamos, ya te he dicho, el Tricu de Coruscada y yo, que queremos hacer esto, con Mikel Irazoki, que es el bajista que tocaba en EMEAC, ¿os acordáis de EMEAC? Sí, sí, sí. Y Casti, que es un batería así, que no era desconocido en esa época, pero un batería, esto súper batería de esos de local, que joder, cómo toca este tío, qué descubrimiento y tal. Hicimos dos discos, que uno fue número uno en Euskadi Ratia, y con eso íbamos a Francia mucho, o sea, todo el País Vasco francés, Euskadi y Parralde, y en Euskadi y tal. Y es lo que tú dices, a Madrid no veníamos, claro, vinimos una vez, había cuatro gatos en la sala SOS. Pero el rollo es que yo recuerdo todo eso. Y de ahí sale lo de 21 japonesas. El Checho nos ve tocar a Mikel Irazoki y a mí, que íbamos con los guamis ahí tocando en plan virguerías. Y en ese disco, sí, antes de ese disco entramos, justo cuando grabó el anterior, de músicos de gira, entramos nosotros ahí. Y ahí ya empiezo a venir a Madrid mucho. ¿Sabes? Entonces ya los chicas nos habíamos no separado, sino ya sabía uno que iba Paquito murió, o sea, que iba a morir Paquito, luego Pedrito, o sea, primero Pedrito se piró del grupo porque sabía que iba a morir y se hizo una gira por el mundo en plan yo quiero ver mundo antes de morir y tal. Ahí metimos a otro batera para una temporada, pero no, ¿sabes? No, ya Cicatriz no era Cicatriz, ¿sabes? Era un bolo aquí, un bolo allá. Y ahí yo me vengo a Madrid. O sea, que toda esa época de Euskadi, tengo una nostalgia de la hostia de musicalidad, ¿no? De ir a un sitio musical y tal, no sé, un mogollón de contactos, de rollo y tal. Eso siempre lo llevaré, la puta madre. Y también es la época esa que decía oscura de Baracaldo, ahí de Bilbao. Eso me ha comido mucho también. Sí, en la banda pasaron muchas... cosas adversas. Lo recuerdo con cariño, ¿eh? Yo, mi banda es Cicatriz. O sea, si tú dices una banda, Vizcar es un rap, por supuesto, por la creo cero, pero mi banda es Cicatriz. Lo demás han sido tocar para otros. Claro. Bueno, Vizcar, antes lo comentabas sorry, un poquito sorry, por mama, encima. Sorry, mama, sí, ahora también hablaremos de Sorry y de Malditos Bastardos, si quieres también. Pero lo de Vizcar, sí que antes lo decías, ¿no? Quizás el paso lo pudo haber marcado Fermín Muguruza con Neu Gorriad, ¿no? Esa línea. Sí, bueno, hay un bueno, principio. Sí, para mí, yo lo conocí antes aquello, sí, quiero decir, de lo que pasaba ahí arriba, ¿no? Y me parecía maravilloso, ¿no? O sea, que se fuera aquella historia que era claramente influenciado por Red Hot Chili Peppers, que era lo que pegaba, ¿no? Pero, bueno, te preguntaba a ti si tenía relación o pensabas alternativamente. No, ya te he contado un poco que sí, que... O sea, había una corriente, aparte de todo este tipo de músicas, que ya estaba entrando, que eran los Chili Peppers, los Living Colors, los Pearl Jam, toda esta onda de Seattle, que ya, ¿sabes? Que ya influían. Y sobre todo muchas cosas, incluso los White Zombies, me molaban que te cagas con Rob Zombie. Bad Brains, que ya estaban usando estas cosas y si eres un músico inquieto, pues vas buscando. Y si te gusta el rock duro y el funky metal y tal, con samples y con tecnologías, por eso te digo que yo he vivido toda la transición, pues te vas incorporando a tus rollos. Entonces, bueno, no, de repente encuentras lo que decíais, ¿no? Encuentras músicos que son de tu palo y te haces la banda, ¿sabes? Sí, sí. Ese es el rollo. Pero es verdad que a partir de Cortatu a Montanegu, y yo estábamos muy vinculados con Triku y tal, el rollo euskera y tal, no sé qué, estamos, yo no sé mucho euskera, yo hablo en indio. pero bueno, ahí me defendía con las con las chavalas. Claro. El caso es que sí, ellos como tenían toda la industria hecha, digamos, de cortar tu pasana negro ya hecho, como no, como decías, esto ya está hecho así, y hacían de esas giras que hacían por Europa, se iban mogollón a Italia, se iban a Alemania, espectacular. Sí. Entonces todo eso, claro que influye, te va creando. Y ya si tienes a Kaki Arcarazo apoyándote, que es el que hacía los discos con ellos, pues todo lo que le decíamos que queríamos hacer, que yo en casa hacía así con maquinita, él decía, pues vamos a hacer así, así. Y luego yo las ideas, el Kaki me decía, tío, yo aprendí un poco contigo, en el sentido de que tú no te cortas, lo que tú haces, ¿no? Tú no te cortabas, tú pedías y me dejaban igual una noche en el estudio yo para hacer, oye, pues esto se tiene que poder hacer, con dos samples, dando samples así a la vez que das al sincro al otro, sí. Entonces, sí, claro que tiene que ver cortar tú, mucho. Ajá. Bueno, Zika, siguiendo con Zika, luego vamos a las cosas posteriores también, aunque lo toquemos un poquito por delante, porque hay muchos proyectos y lo nuevo que la gente querrá saber que es lo que tienes ahora mismo entre manos y entre máquinas, ¿no? Nos situamos más o menos en los 90, en el principio de los 90. O sea, la mala suerte está claro, ¿no? O sea, Nacho se hostia con la moto, Pepi muere, le dedicáis este disco, ¿no? Eso fue después de la hostia, sí. Fue después de la hostia. Sí, por eso son los 4 años. Sí. 4 años, 2 meses y un día. Y eso fue en el 91 ya, sí. ¿No? Eso, ese disco se iba a grabar con habéis nombrado antes a Marino Goñi, se iba a grabar el día que se dio la hostia a Nacho, ese día teníamos la firma del disco, en teoría ese. con Marino. Y no vino a la firma. Ring, que se ha hostiado. Así fue. Discazo, por cierto. hay temas, hay ya muchos temas, música son mías. Y por eso te preguntaba, porque sí. Es verdad que estabas hablando de Inadaptados, que sí. Fue el disco que marcó todo, que por cierto, este año se conmemoran 40 años de la publicación del álbum, porque fue en 1986, ¿no? Aunque tú no estabas ahí, claro. Yo entro justo. Pero bueno, lo comento por el significativo. Discazo, es un clásico. Trabajo cercano al hoy, ¿no? Más un rollito que lleva. Que ahí sí conecta un poco con vosotros también, ¿no? Por la época punk, ¿no? Del movimiento Red Skin. El Inadaptados. Es un disco legendario, ¿no? Claro, pero también lo es el 4-2-1. Descarado. ¿No? O sea, y ahí mucho tiene que ver. Ahí se nota un poco un cambito de paso para adelante, tío. Ese rollo y más rockero y más con hecho, las guitarras sujetas. Y que Inadaptados. Y más hecho. Más son hecho. Sota, sí, Caballo y Rey. Es son muy, está muy bien hecho. Hostia. Yo, por ejemplo, oigo mucho más el 4-2-1 que Inadaptados, sí, que lo tengo muy trillado, ¿no? Sí. Pero eso es una obra maestra del. Gracias. No, del punk, del rock en total. Sí, lo es, vamos, no hay ninguna duda. Ojalá se conmemore de alguna otra forma, ¿no? Solamente que no sea solamente con un recuerdo. Pero bueno, ¿y cómo ves el desvanecimiento, ¿no? Porque los momentos de grandes, ¿no? De escalonados hacia arriba de cicatrices, está claro, ¿no? Y ahora vamos a hablar de algunas cosas, porque me han mandado algunas consultas, incluso, que voy a pasártelas ahora muy rápido, ¿no? Pero luego también tuviste que vivir la desconexión, ¿no? Sí, bueno, también es lo que te digo. Para mí fue una frustración, o sea, cuando Pedro lo deja cicatriz, porque a mí concretamente no me dijo que se moría, y era como, hostia, tío, eres el pilar de la banda, tío. Nacho es el frontman, pero tú eres el pilar y yo soy aquí al que dirige, ¿sabes? A mí. Y para mí fue como un rechazo hacia eso. O sea, pues si no hay banda, me piro y tal. Y me vine a Madrid a estudiar más, eso, estuve con más grupos y tal. Y fue un poco así el declive, hasta que Nacho muere Paquito, ¿sabes? Ahí tuve ahí, ¿sabes? Se murió Paquito en el hospital, no me atreví a ir a verle. ¿Sabes? Cuando ves que un colega te muere y no sé, y eso no me lo perdonarán nunca a su familia, pero no podía, tío, no me atrevía. O sea, yo tengo a Paquito recuerdo como le tengo recordado, no como murió. El caso es que para mí todo eso efectivamente se diluye y es como una novia que te deja a la que quieres mucho, que al final la rechazas, ¿sabes lo que te voy a decir? Hasta que pasa el tiempo y vuelves a quererlo y tal. Y entonces me llama Nacho que se muere. Y Nacho me dice, tío, me muero, vente y hazme el disco. Yo quiero acabar esto con un disco en directo. Y yo ya producía, he hecho muchas producciones y le dije, pues mira, necesitamos ensayar un mes con la banda, como en la banda, con el batería que había sido el sustituto de Pedro, que también se llama Pedro, que era el de Rockdown, y con Dieguillo. Vamos a recuperar al Dieguillo y tal, y el Dieguillo encantado y tal. Y yo me tiro ensayando un mes con ellos hasta que consiga que suene eso como sonábamos antes. Y tú te vienes la última semana y hacemos un concierto en la Conza y tiramos y hacemos dos días, o sea, hacemos mañana se graba el vuelo sin público y tú no vienes a cantar y para tener las canciones íbamos con claqueta, pues para tener las canciones como un back, ¿sabes? Como cuando, por si acaso pasa algo y tal. Se va la tormenta del siglo y se va la luz justo dos horas antes del concierto, a oscuras todo, la gente ahí flipando, todo, los del equipo, todo, se ha ido Gastonapa y justo viene la luz, justo ahora, digo, vamos ahora y a grabar, tío, todas las máquinas, todo tal, así. Y luego eso, pues hubo a Nacho Lu, tuvimos que doblar un par de veces, yo me grabé pues el típico rollo de que te tropiezas con el cable y suena, sí. El bajo tocamos un par de cositas y tal, pero y lo que sí hicimos es trigar la batería porque se metía todo por ahí, pero todo lo que oís es más o menos eso con el Nacho doblado, o sea, Nacho dejamos lo del disco y tal y luego se lo cantó todo, pero el hijo puta sí. Se lo cantó igual. ¿Sabes? En la misma dinámica. Sí, que es la gracia de doblar voces, o sea, que suene pero, parecido. Pero el tío se clavaba a sí mismo, tío. Y además en directo, que sabes, que respiras más, que bebes, que no sé qué. Y Nacho, ¿cómo era, no? Pues se lo clavó igual, tío. Y decía, venga, otra, y otra, y otra. Hicimos el bolo en el estudio. No, yo pensaba que íbamos a estar dos días. Y dice, no, en una tarde. Y entonces ese fue el final. Luego, al cabo de unos años, no sé qué, intento montar el homenaje a Cicatriz, porque no va a ser tributo a Cicatriz, si son mis temas. Yo dije, un homenaje durante un año. Ahí me dieron palos por todos los lados y lo dejé. Y ahora cuando voy a los sitios, es lo bonito, tío, voy con Nacha Pop o voy con otros grupos, tío, y me viene gente con discos de Cica, gente más como tú de joven o más mayor y tal, pero me dicen, tío, yo a los Cica me molaban, tío, pero sobre todo que me lo enseñó mi hermano que está muerto y tal. Y me ha encantado poder tenerte y tal, no sé qué, y yo te vi, tío, tan tratado muy mal, no sé qué, y te ponen ahí el disco y va firmando casi con la lágrima. Y ese es un recuerdo que para mí que todavía hoy en día, en un pueblo de por ahí, que hayan venido a ver a Nacha, te vengan con un disco los Cicas, digo, claro. Eso para mí es grandísimo, tío, carajo. Oye, yo no te voy a preguntar más sobre Cica porque creo que ellos, como inspiradores, Cica, a ellos me refiero a Ratzinger, seguro que tienen cosas que preguntarte, pero sí que me han mandado aquí unas cosas que, bueno, te las voy a transmitir, ¿no? Referencias al concierto de Sucursal. Sí. Donde te cargaste con el techo la pala de la guitarra Washburn. Ahí tiene un Spinal Tap. Que menos mal que tenías una de repuesto. Esto lo hice Glasgow. Un tío que se llama Glasgow. Sí, siempre llevo guitarras de repuesto. Pero fue una putada. Esto es un clásico, tío. En esa época de chulitos, los guitarristas, yo, eso que las vueltas con la guitarra, con la correa, ves a los americanos, bah, pues yo también voy a hacer malabares. Y con el backliner tenía un juego que era, si el concierto había ido igual, que se pusiera de portero y yo le tiraba la guitarra y la cogía. Y normalmente la cogía. Pero el techo de la sucursal es muy bajo y está pintado de negro. Y entonces lo que no ves es las vigas bajas. Las vigas bajas no las ves. Entonces la tiré y hizo se quedó ahí clavada, tío, y se partió por dos y tuve que salir a tocar el bis llorando, me cago en Dios, me cortó la guitarra. O sea, ni siquiera fue un acto de puncarra y de la rompo. Pero la rompo todo, sin querer. Pero todo eso ocurrió muy rápido, ¿no? Todo eso al terminar el último tema y antes de Luis. Pero si es que yo no me acuerdo. Si es que yo estuve allí. O sea, debería estar entretenido en los baños. El concierto que Nacho tiró 20 muletas y la peña de puta madre, pero hasta que le empezó a devolverlas. Bueno, Óscar, que dice que sí, claro, que ese concierto fue, que lo fue, de gran expectativa, ya que lleváis mucho tiempo que no tocabais en Madrid, ¿no? Sí, sí. Estuvo, la verdad que estuvo pendiente. Bueno, dos o tres veces que hemos tocado en Madrid ha sido. Oye, con el famoso Tony el Rubio. Con el Tony el Rubio, sí, claro. Promotor indiscutible. Y José me ha mandado una foto del libro Cicatriz, Eternas Cicatrices, sí. De Giancarlo Azcoitia. Sí, de Juan Carlos Azcoitia. Incluye las memorias inacabadas de Nacho. Sí. Sí, sí. ¿Lo conoces? ¿Lo has leído? Sí, lo tengo. Sí, sí. Además, le ayudé mucho en la promoción. Todo el mundo le pedía dinero. Bueno, la familia de Nacho le pedía dinero, como si le daban permiso. Yo dije, tú escribe el libro, tío, ¿qué eres tú? Con que se preserve la historia de Cicatriz, de puta madre, tío. Claro, joder. No me va a cortar a nadie de hacer nada, tío. Tú eres el Cicatriz. No, pero no por mí, por todos, tío. Pero claro. ¿Qué vas a decir a un tío que no escriba un libro, joder? O que te paguen por escribirlo, coño. Bueno, pues me imagino que él también quería un poco de referencia de si la habías leído. Sí, qué te parece, sí, claro. Sí, sí. Vale. Además, ese libro, el tío ha hecho mucha promoción, ha estado en Sudamérica, ha estado en todos los lados. Es un libro que está, bueno, que se está moviendo mucho. Oye, Malditos Bastardos y Sorry Mama, ¿no? Casi paralelamente en épocas, ¿no? Sí. Que eso ha sido lo anterior y lo reciente, porque sigues con Sorry Mama. Conflicto también. Sí. Son, bueno, luego hemos hablado de Estopa, Nacha Poz. Sí, bueno, estos son grupos de curro, trabajo. Curro, ¿no? No, pero eso es lo que te quiero decir. Tú eres músico ante todo, ¿no? Y lo que caiga viene súper bien, ¿no? Para tu profesionalidad. Soy músico porque he tenido el privilegio de que me han llamado, ¿sabes? O sea, me ven tocar y me llaman, oye, ¿te quieres hacer? Y vas entrando en un circuito en el que te llaman y que te pagan y que vives. Y he tenido la suerte, lo que os decía, de no tocar con un grupo de tributos, o sea, que no le estoy denostando, sino que he tenido la suerte de entrar en los originales, ¿sabes? En Estopa, en Metió Japonesa, en Refrescos, yo que sé, en Nacha, tío, Antonio Vega, antes de morir, me enseñaba las guitarras de tú a tú, tío. Eso es un privilegio. Eso es un lujo, sí. Y encima, ese es un curro que me da dinero para el invierno y que estoy súper. Y además, Nacho me trata muy bien, ¿eh? Nacho, la movida es que luego siempre he tenido la vena de mis rollos, ¿sabes? Sacar mis historias, mi rock and roll. Malditos Bastardos, como os he contado, era la transición del homenaje de Cicatriz. Esa banda molaba mucho, los cuatro que estábamos, y estábamos componiendo. Con lo cual, no vas a sacar una. ¿Con quién lo sacó? ¿Goa Cicatriz? No, hombre, no, pues se podía haber hecho, pero era un rollo grupo. Entonces, era la misma banda, sacamos el disco con el nombre de Malditos Bastardos. Y el disco, la verdad, que quedó de puta madre, estamos muy guay, tocamos así y tal, pero luego, entre que yo tenía mucho curro y los otros, cada uno vivíamos en un lado y no quería moverse mucho, esa banda no cuajó más que como. Fue casi como un regalo de acabar lo de Homenaje a Cicatriz, ¿sabes? Pero se grabaron temas originales. También hay una cosa que no hemos hablado, que es los grupos de versiones y los bares que solo tienen grupos de versiones. Yo estoy encantado de que existan las orquestas, estoy encantado porque incluso en clásicos se sigue tocando Vivaldi, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero que los bares deberían hacer por lo menos un día a la semana de grupos de verdad. Sí, claro. Bueno, y lo que quería decir, que y Sorry Mama es como mi bebé con Piluca, cantante, que hacemos un rollo, pues eso, tipo Muse, tipo rollo, tú lo conoces muy bien, y tenemos dos discos y es en inglés y licenciamos canciones en Estados Unidos para que las cojan para series y tal. Y entonces es un grupo que es muy, se hemos tocado mucho en directo, pero otra vez más por lo de las versiones, y que en sitios en los que me han pagado por tocar ahora me pidan dinero cuando le he llenado la sala, por ejemplo el Indio. Hola, Indio. Hola. He tocado 5 veces, se la ha llenado y todavía sigue igual con las condiciones. Y yo, tronco, déjame que venga la gente y luego te pago. El caso es que la movida es que con Sorry Mama seguimos haciendo cosas, no tocamos en directo, pero hacemos videoclips, lanzamos, y lo que le he contado, hemos hecho dos discos, el tercero lo haremos cuando tengamos un relleno. No tengo la velocidad de hacer ahora, venga, quiero mi grupo oral, ¿sabes? Mientras saca los singles al aire. Sorry Mama, no sé si lo habéis llegado vosotros a conocer, pero bueno, sí. Una historia muy interesante y diferente. Pero sí, también eso. Viene también un poco de lo de Vizca de Surra, metiendo ahí cositas raras y composiciones. Y lo de Malditos Bastardos fue una cosa muy interesante, que duró poco, pero ahí yo estuve un poco involucrado. Terminé haciendo medio de manager vuestro, además, ¿no? Con el tema de la prensa. Sí, nos ayudó un montón. Y el EH nos ayudó un montón. Sí. Y luego Conflicto es el grupo de Coruña, que llevan ellos 30 años, grabaron un disco con Costa de Boycott, y el cantante es el guitarrista, y Meteo Costa, muchas guitarras de esas octavas de las suyas bonitas y tal, y a mí me invitaron para hacer el típico rollo mío, heavy lona, y entonces cuando llegó la presentación me dijo, oye, no podemos tocar esto en directo, yo no puedo tocar esto en directo, te vienes a hacer un directo. Y me hice toda la presentación con ellos, les moló y me he quedado en el grupo y ahora compone. Bueno, aquí, por ejemplo, el cantante es el que compone la letra y eso es inamovible. Y no hay hostia. Ahí, no, sí, pero te mete los cuatro acordes y me dice, hazme el tema y yo puedo hacer lo que quiera. Sí, al final. Magia. Pero bueno, es que cada circunstancia es cada circunstancia. Y es lo que dices, sí. Si tú sabes tu sitio, porque yo puedo ser Boar, pero aquí soy este, ¿sabes? Oye, y hay una movida que creo que desconocemos todos. Yo he oído alguna campana, lo de Diamond Inside. O sea, hay una historia que me comentaste por encima de lo de la estrella, ¿no? Una era un proyecto de... La verdad que es un honor. Estoy haciendo un proyecto con Javier Ojeda de Danza Invisible, con unos niños de una banda municipal de Galicia. Es el primer proyecto que ellos quieren hacer cada año con un artista, digamos, famoso, ¿vale? Da igual, van a hacer con rock, con punk, van a hacer con Costa de... Con Costas de Siniestro. O sea, y nosotros hemos sido los primeros, y yo he sido el director de ese proyecto, director musical, junto con el director de la banda, hemos adaptado la canción Sabor de Amor de toda la vida de este hombre, y Yolanda de Rubén Blades, digo, de Pablo Milanés, a banda municipal, o sea, banda normal y banda... Sí, sí. Y ha quedado muy bien y se va a hacer un día, o sea, se hace en la tele y se hace un día con la escuela en directo. Y van a ponernos una estrella en un paseo que van a empezar a poner estrellas. Y entonces a mí me decían, ¿con qué grupo querías que te ponga? Y yo, no sé, ¿sabes? Y dije, poner Cicatriz, tío, claro, Cicatriz. Claro. Y esto va a ser en breve, ¿no? Sí, el día 6 y 7 de marzo. O sea, que lo vamos a ver en la televisión. En la tele nacional no lo sé, en la autonómica, vale, sí. Un día por internet te enchufas en cualquier lado. Ya te lo daré, ya te lo pasaré. Claro, queremos saber más. Es un honor, la verdad que me hace mucha ilusión. Bueno, pues no sé si hay algo más a la última de lo que... ¿Dónde te pueden ver? Que no sea con ninguna de las bandas que ya no están activas, claro. Así, tocamos en San Isidro con Nacha Pop, ahí me pueden ver un par de rock and rolls, porque Nacha Pop, aunque la chica de ayer es la chica de ayer, en la época esta que hemos hablado antes de la época de Ramones, tenían alta tensión, nadie puede parar y tal, y son rock and rolls que, joder, yo me lo paso de puta madre. Y, por ejemplo, tocamos en San Isidro, este fin de semana que viene tocamos en Mallorca, luego tocamos esto del día 6-7 en Galicia y así, pues no sé, tenía que mirar el teléfono. Pero tenéis una o dos al mes, tenéis. Bueno, pues os paso el micrófono. No sé, como estaba mencionando antes, músico por delante de todo, ¿no? Y como persona que le gusta tocar y escuchar muchos estilos, ¿hay hastío del público del rock español? O sea, ¿tú crees que se le presta atención a las partes más de fusión? ¿Tú crees que hay un público aquí en España? Porque yo veo un público muy unánime con lo que les gusta. Veo rockeros que son rockeros. Como muy... Como cerrados. En un pasillo pa'lante. Bueno. No sé, tú... Siempre he luchado con eso. Lo que decíamos con Anarco y con esto. Siempre yo he luchado con eso. Siempre... Sí, es verdad que al principio abrir cabezas y abrir cerebros es tal, pero yo no lo veo así, ¿eh? Yo creo que cada vez hay más apertura, ¿no? Musical. Yo creo que... Sí, sí, sí, lo digo porque como yo estoy en mi microclima, ¿no? Y yo aún no he estado como haciendo toda la música que a mí me interesa y se ve que tú cada proyecto vas en una dirección distinta, sí, sí. Y la recepción tiene que ser totalmente distinta en cada punto, ¿no? Ah, mira, yo a mí, es verdad, por ahí igual puede ser, mira, me han venido a ver gente y en algún pueblo con esto de Sorry Mama, que es un poco rock electrónica, Muse, tal, esa onda y tal. Y claro, la gente para que venga, en el cartel ponen Goar Cicatriz, Goar Nacha Pop, ponen ese tipo. Entonces ves gente que no es de la onda. Pero al final, tío, acaba el bolo y ahí están, tío. La gente no es tanto Zúa. Por ejemplo, fuimos con Sorry Mama Estella y se pusieron bruto, ya sabes, como son los navarros. Y dijeron, si no tocas el Lola, no sales. Vale, te creo. No hayas tío del público, pero igual de Cicatriz un poco, ¿no? Yo recuerdo que te vi con De Refrescos. Sí. ¿Ahí dónde fue? Fue Madrid, en Honky Town. En el Honky, creo. Iba con una novia brasileña. Sí, que... nos conocimos, que la sacamos al escenario, ¿no? Sí, sí, y estaba como loca. O sea, flipó con De Refrescos. Sí, aquella... El Bernardo es un showman. Sí, sí, sí, la verdad es que increíble. Guar, yo he tenido la suerte de verte de verte varias veces con Zika, no pude ver a Zika con Pepín, ¿no? Porque, pues por edad, ¿no? Pero yo me imagino lo que tiene que ser haber formado parte de Zika, ¿no? Haber formado parte, ¿no? Porque es lo que decimos, el Inadaptados es una leyenda, pero el 421 también, con el cambio que yo te lo atribuyo a ti, ¿no? El cambio de la guitarra y ese toque más rockero que da tanta personalidad a ese disco, ¿no? También he visto imágenes, yo recuerdo una vez que vi, estabas tocando con Estopa, y estaba viendo la tele, y te presentan. Y se me pusieron los pelos de punta, tío. Siempre me pensaban en Goa Cicatriz, sí. Decía, ahora os voy a presentar a un tío, yo estoy muy orgulloso de que esté aquí con nosotros en el escenario, porque yo soy muy punky, ¿no? Y te Goa Cicatriz en la matriz, ¿no? Sí, sí, sí. Y hostia, y me llegó, o sea, y luego veo que has tocado con una chapao, con no sé qué. Vale, esto pasa bien. Todos sabemos, para nosotros eres War Cicatriz, hagas lo que hagas. Pero en todas las bandas, ¿saben que eres War Cicatriz? Sí, bueno, ahora cada vez más, pero igual tienes razón, igual en los refrescos no. Hombre, lógico. Sí, no, pero porque es lo que digo, yo durante una época también estaba como enfadado con los Zika, ¿sabes? Se me han ido todos, joder, ha ido mi banda. Es que es terrible. Entonces, ¿por qué me habéis hecho esto? Sí, ¿no? Pero mira, lo que sí tengo es la sensación de cuando estaba ahí, de que lo que tú dices, de que tener una banda de rock es lo mejor. Fue lo mejor. Yo cuando estaba grabando en Londres, tío, y yo, ¿qué? Estamos aquí en Londres grabando y la hostia. Y esa frase que has dicho, sí, sí. Eso es así. Y luego, con los grupos, por ejemplo, con Nacha, eso que digo, que venga la gente de Cicatriz en todos lados. Tocamos hace poco, coincidió, un vuelo muy raro, el Drogas y Nacha Pop. Charrena y joder, y veías mogollón de camisetas de Cicatriz que vendían a ver al Drogas, pero estaban viendo a Nacha. ¿Sabes lo que te quiero decir? Voy a ver al Drogas, toca a Nacha Pop, igual no lo veo. Pero sé que estás tú. Claro, eso digo. Y entonces ahí hay que conectar, ¿no? Y eso después sí que ha vuelto, ¿sabes? Sí. Y sobre todo lo de gente más joven, ¿no? Que digas, joder, que la historia de Zika siga, tío, porque luego hay muchos grupos que ya no se habla tanto, o solo se habla en Euskadi, ¿sabes? Sí, ahí. Sí, lo que pasa es que eso estamos hablando de algo muy gordo, ¿no? Es nostálgico para bien, ¿no? Ha habido momentos duros, ¿eh? También manda mucha caña en Vitoria y claro. Se salen por culo ya los Zika, pero en el fondo, tío, era mi banda. Sí, claro. Tú miras atrás y dices, joder, claro. Que se han muerto todos, la hostia. Y además, ¿sabes qué pasa? Yo recuerdo cuando murió Pulpo de Porco Bravo, ¿no? El guitarra de Porco Bravo, sí, muy amigo nuestro. Sí, sí. Yo, a mí nunca se me ha muerto en activo un compañero de banda, ¿no? Y es algo a lo que temo. Entonces, porque yo me puse en la piel de los Porcos y era muy amigo mío. Pulpo, Pulpo era de los con el que más relación tenía. Sí, yo, y era muy colega nuestro, la banda es muy colega. Y yo lo pasé fatal por ellos. Pues decía, hostia, mira lo que les está pasando esto. Sí, sí, sí. A margen de que se muera Pulpo, ¿no? Decía, se te muere un compañero de banda, ¿no? O sea, no quiero ni pensar que se mueran todos. A la vez. Te muere la familia. No, a la vez no, pero sí, pero sí, muy rápido, muy rápido. Muy rápido, no vacilo. Muy rápido, muy rápido. Muy rápido, sí. En serio, sí. Muy heavy. No, pero sí es así. A ver, mira, después de todo esto, con mucho respeto. Tranqui. A ver, yo quiero saber, me gustaría saber, cuando trabajaste con Dieguillo, sí. ¿Cómo os llevabais ahí? Pues mira, toda la gente... O sea, quiero decirte que... Sí, toda la gente piensa que... Tú y él, ¿no? Nos llevamos a mal. Pero Dieguillo es un tío muy, ¿cómo se dice? Muy... Compulsivo. Sí, no, y muy artista, quiero decir, muy... Sí. O sea, que él es muy... Es muy colega nuestro. Yo desde Quemando Ruedas, que hicimos Cicatriz y Quemando Ruedas una gira de puta madre, además que quedó la hostia, terrible, estaba el Pesca, no, antes no nombraba el Pesca, que todavía vive, el Pesca tocó con los Zika, los primeros Cicatriz en la Madrid. La movida es que era un líder, tío, es un líder, es un frontman también. Entonces, la gente piensa que chocábamos mucho y tal. Y ese mes que estuvimos currando estuvo de puta madre y el tío tal. Luego en el bolo pasó lo que joder, pues que todo el mundo se pone más nervioso y tal, y tienes que hacer recordings, tío, no pasa nada, ¿no? Sí, y ya sí, está. Claro. Y el tío, yo la verdad es que como iba volado, no le dije nada. Le dije, oye, pues se lo grabé yo, además, y pa, por el rollo de no llamar. Porque quedan cuatro chorradas, tampoco, ¿sabes? Sí, sí, o sea, eso es puntual. No dices, no vas a llamarle para hacer este cambio que se te ha ido un poco, pues lo hago yo y tiramos para adelante, que el estudio corre. Y el tío me vino un día y dice, joder, guau, tío, ¿he visto esto? ¿Has grabado tú o qué? Y yo, sí. ¿Y por qué no va atrás? No sé qué. Y yo, pero te vas a enfadar, tío. Sí. No, joder, hombre. Pues me hubiera gustado saber y tal. Pero hasta ahí. O sea, no ha habido... Y sí, luego nos hemos visto con el tiempo. Hubo una entrevista de la Tati, la madre de Nacho, y su hijo, el hermano. y salía Dieguillo y tal, que hablaban de cicatriz y a mí me tienen como olvidado y tal. Entonces la gente por ahí piensa que el Dieguillo y yo estamos como peleados, pero hemos estado en Vitoria y qué bien, sí, todo bien, algo que tal, no, qué va. Claro, por eso te lo pregunto con mucho respeto y, joder, a mí me parece dos monstruos. Un tío o sea, que tiene su propia banda, tío. Porque te lo crees, ¿eh? Un vuelo con nosotros al bajo que Pinky no pudo venir y vino con nosotros a Cádiz y, bueno, es tu colega nuestro, es un gran artista. Pero eso, el tío, joder, en los ensayos cumplió como un campeón, en el vuelo cumplió como un campeón y encima tenerle al Dieguillo los cicatriz en la matriz. Cicatriz en la matriz. Y de quemando ruedas, tío. Yo creo que... Yo a Diego le respeto y además os digo, es un tío de su propio... que tiene que tener su grupo, coño. Hay gente que... Es un fenómeno. Sí. Bueno, pues nada, yo creo que ha llegado la hora de poner punto y final a este debate conversatorio. Oye, muy a gusto. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Pues de la hostia. Y que cuando tengáis ocasión repitáis en gabinete. Siempre están las puertas abiertas. Encantado de conocer a los sí. Joder, igualmente. Yo es que a vosotros os conozco, pero no os conozco de cara. ¡Hala! Pero seguro que tenía muchas ganas de solventar algunas curiosidades, ¿no? Sí, la pena que no sean las 4 de la tarde. Nos íbamos ahí. Tenéis mañana la movida. Vaya la movida. Pues nada, ponle ahí algo. Nos vamos a ir en directo. Nos vamos a ir en directo, pero antes quiero recordar los conciertos que van a tener lugar de vuestras respectivas bandas. Lo de la estrella y estas cosas por televisión ya las contaste. Es reciente. Pero sí que no nos podemos olvidar de Luz Madina, de Bad Noise, que estuvo al principio del programa. Y que el 21 de febrero estará en la fiesta de apertura del Cucharrot, estará toda la banda. Claro, vosotros que vais a estar el fin de semana que viene en el Hospital de Llobregat, en la Salamandra, es el sábado, ¿no? El viernes. Que es lo más inmediato. Y Guille va a estar con... 27 de marzo venimos a sudar a la gruta. Y luego ya, veniros a la sala Óxido. ¿Me va a dejar pasar el indio? Esperemos que sí. El indio... Depende de cuánto lo llenemos. Igual se viene la pista, ¿eh? Barracuda. Habrá que seguir, Sí. Gracias, está muy bien lo que hemos seguido. Bueno, pues nos vamos a ir con... Y un saludo para Luz. Eso es. Sí, un abrazo. Sí. Sí, claro, joder, nos lo hemos pasado muy bien con... Para todos ustedes. Claro, aprieta gatillo, es un tema de... Hombre. Igual es poco conocido. No lo sabe nadie. He tirado por aquí la... Se ha voleo y tal. Sí, así de... La primera que pilla. Pero, hombre... En directo. Pues, oye, Podri Pinky, muchas gracias por... A vosotros. Gracias a ti. Es un formato de entrevista, la primera vez que hacemos algo así, de puta madre. Pues me alegro porque yo sé que tienes unas cuantas durante este tour de promoción y bueno, seguramente que en algún momento puede llegar a ser un poco pesado el encontrar, bueno, pues tener que contar que vuestro trabajo es siempre las mismas cosas, ¿no? Pero de esta forma, pues os abrís a decir lo que os parezca a vosotros. Sí, no sí, lo muy, que muy bien, muy interesante. Joder, está bien, a nosotros nos encanta tu formato. ¿A cuál te refieres? ¿Al de mayores? De adultos. ¿De adultos? De la noche. El after hour. Bueno, Guille, ¿qué recuerdos a los chavales, a los chavalitos de Barracuda? Y nada, que nos alegra mucho de conocer esta perspectiva mucho más o mucho menos conocida tuya, mucho de más atrás, ¿no? Joder, muchas gracias por darme el espacio, gracias a vosotros por ser tan poco estrellas para lo grandes que sois. Es que no son estrellas, son pentagramas. Es algo que se parece, pero que no es lo mismo. Igual, pues aquí yo siempre... Aquí, Virus. Que es una maravilla. Ya nos vemos. Qué pena que no puedo... ¿Vas a ir a verles a los Barracuda? Sí, claro. Yo estoy en Mallorca, pero si no, te iba a decir ir juntos. Voy a ir a ver a Barracuda y la banda que toca antes también la quiero ver. Le decimos al de las madres que no dé cerveza bajo manga. ¿No te vas a poder venir? No, estoy en Mallorca con Nacha. Hostia, es verdad. Pues a Mallorca no voy a poder ir entonces. No, vete a verles a ellos. Sí, pero con Nacha te voy a ir a ver. O sea, ¿y con Nacha tú haces la gira entera? Sí, o sea, yo llevo 25 años, Juan. No es algo que no sigo, pero si cruzan mi camino, iré. Sí. Es que, pero no es ninguna tontería. Es que hay mucha gente que se habrá enterado de cosas que desconocía, ¿no? Joder, en el Rockstar ya estuviste, ¿eh? Sí, claro. Ahí vive Antonio todavía. Claro, sí. Bueno, pues nos vamos con Cicatriz. Volvemos el próximo miércoles a otro nuevo gabinete de Mr. Virus, a LH Magazine. Hasta pronto. Hasta siempre, Caimán. Salud y rock and roll, coño. Sí. Cigarro, por Dios. Let's go!